los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Hey! ¡Hey! Buenas noches, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos al Powner Podcast 166, Sopa de Camarón. Yo soy Tito y tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Muy bien aquí. Con tarde, noche lluviosa. Pero todo all right, mi estimado Tito. ¿Cómo andas? Muy bien, qué bueno. Oye, escuchando Sopa de Caracol haciendo referencia a Bubba que tenía mil usos para el camarón, ¿no? O más bien... Sí, muy feo. A ver, mil recetas, amigo, mil recetas, pues. Oye, también escuchamos la risa de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Hola, ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este El Poner 166. 500 más y nos vamos al diablo. 500 más, 500 más. Falta un buen rato, ¿eh? Unos, ¿qué te gusta? Para el Poner yo creo que unos 10 años, ¿no? Sí, pero, fácil. 10 años. Más o menos. Oye, que no decía What a Merry Con Soup, que en realidad decía What a Very Good Soup, ¿no? La canción. Exactamente. What a Merry Con Soup. Por ahí en Sabías es... Que, todavía la escuchamos de fondo. Bueno, ustedes no, amigos, pero... Pero en mi corazón siempre la escucho, Tito. Exactamente. Con la magia de la postproducción, lo están escuchando ustedes, amigos. Si lo están escuchando grabado. En el futuro. Así es. Un saludo para aquí es que nos oigan en el futuro. Oye, pues tenemos un peliculón esta semana. Digo, cada semana tenemos una película pues muy, muy buena. Ya, pero... a veces que sí no la bañamos. A veces sí. Por ejemplo, ¿qué hemos tenido, Malón? Next. Ah, Next, sí. Sí, Nicolas Cage. Cuando hablamos de películas malas, siempre viene a mi cabeza Nicolas Cage. ¿Cómo Ghost Rider. Terrible también. Electra. Electra, sí. ¿Sale en Electra? O sea, Electra, ¿hablamos de Electra alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, recuerdo. Es que dijiste película malona y se acordó de Electra, obviamente, con justa razón. Muy bien. ¿Qué otras muy malas hemos tenido? Una por ahí que se llama Episodio 4, Una Nueva Esperanza. No, no es cierto. No, pues las de Batman desde Schumacher. De Schumacher, sí. Pero que siempre buena película, ¿no? Sí, normalmente tratamos de... Sí, a veces una que otra piterona, pero piteras chidas como, ¿cómo se llama esta de fútbol? Gol. Piterón Oigan, chida, Evo. no, no sé si vieron en la semana, pero Hideo Kojima le gustó mucho la de Skycrapper de La Roca. Ajá. No le he visto y ya está por ahí en el mercadito. No, no, no he Se visto. No he visto está bien Skycrapper. churrasca. Sí, ya, obviamente ya la vi. ¿Y qué tal? ¿Qué Dejando a tal? un lado tu amor, incondicional por La Roca. Está bien churro, está así churrísimo. ¿Está churro al nivel de Falla de San Andrés? Bueno, terremoto en la Sí, falla. así de ese mismo nivel de churro. Y mira que Oye, ese sí está muy churro. también hablamos de Transformers 3. Ah, sí. Creo que en Uy, Transformers sí. 2 es tan mala que ese Powner se cortó. Dura como media hora, Sí, sí, creo. sí. Sí, hay uno de media hora y luego uno de 52 minutos. Sí. Sí, es tan mala que el Powner se cortó. Se crasheó, sí, dijo, no, no quiero esto. Sí, pues hemos tenido de todo. Ya próximamente ficheras, ¿no? Ficheras. En este chill, que era la que nos alentaba. Ya ¿Qué hora es en sé. Holanda? ¿Qué hora Deben ser en como las 6 de la Holanda? tarde, ¿no? 6 o 5 ¿Y de la para tarde. cuándo? ¿Para Son las cuándo 5 de la el... mañana, Tito. Ah, perdón, de la mañana, sí. Sí, sí, sí. ¿Para cuándo el mítico quinto episodio de Tacos de Sushi? Oye, Pues ya no sí, ¿qué está pasó Excel, ahí? ya cómo le hacemos. No, pues pónganse de acuerdo, no se puede. Y Una, dile que se tal levante vez. temprano. Veremos, veremos. Que madrugue. Para que Dios le ayude. O háganlo grabado, amigo, y nada más lo ponen A la hora a que la es. hora, ajá. Sí. En fin, pues bueno, ¿qué más quería decirles? Oigan, tenemos, creo que es la primera película de Tom Hanks de la que hablamos, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Y no hemos tenido, Seguro. no ha sido ¿Cómo bienvenido. pudimos hacer eso durante tantos spawners? Ya sé. Y es que bueno, mucho tiempo hablamos de sagas, ¿no? O de trilogías o series Sí, completas. sagas, sagas, más que nada. Oye, la que nunca hicimos fue la de Harry Potter, ¿o sí? No, Harry Potter sí, ¿cómo Sí, no? pues sí, no manches. Las ocho. Es la Sí. primera saga, después de De Star Batman. Wars. Ah, Star no. Wars, Batman y luego Harry Potter, Ajá, creo. sí, Ahorita Harry te digo. Potter. Star Wars y luego Es Batman, ¿no? Batman. Ajá. Y no, y luego Volver al Futuro. Ah, sí. Volver al futuro Y y. luego Toy Story. Y ya, episodio 20 es La Piedra, La Cámara, Prisionero, Cáliz, La Orden, El Misterio del Príncipe, y Reliquias de la Muerte 1 y Reliquias de la Muerte 2. Sí. Entonces hicimos el Harry. Señor, claro, hay Señor. un mítico episodio de con ese. De la mejor escena de toda la cinematografía existente, Azar. Híjole, si tuviéramos el minuto de en ese Powner lo ponía ahorita, pero ahí sí se lo saben, luego lo pongo. En fin, oye, sí, primera película de Tom Hanks en el Powner. Gran película, la verdad, de 1994. Estamos hablando de nada menos y nada más que Forrest Gump. Uf, uf, Que es uf. un peliculón, ¿no? ¿Qué es esto? Antes, primero tiene Forrest Gump, quisiera ser grande, ¿no? Es la de su debut. Sí, neta, no, tiene más, ¿no? O sea, pero ¿con cuál? También antes tiene también la de Hogar Dulce Hogar, bastantes. A ver, ahorita te digo. Aquí Es está, que ya es del mira. 94 Filmografía y Tom Hanks completa tiene de de los Tom 70. Hanks. Ah, no, ah, Empieza ajá. con ¿Sabes que estás sola? En el 80, Splash, Despedida de soltero, The Man with One Red Shoe, Voluntarios, Money Pit, Splash. Nada en común, Mil veces adiós, Dragnet, Big Punchline, The Broob, Socios y Sabuesos, Joe contra el Volcán, La Hoguera de las Vanidades, Radio Socios Flare, y A League to Sabuesos, Their no Own, mames. Seattle, Filadelfia, creo que Filadelfia es la. Fíjate, Filadelfia es justo antes del juez. Filadelfia. Y creo que es la primera que ubico de todas estas. Yo la primera que ubico de Tom Hanks es Quisiera ser grande, que es del 88. Y ¿qué otra? Que Yo sí vi Splash. ¿Esa que dices del hombre del zapato rojo también la ubico? Achis, ¿quisiera ser grande? Sí, sí, es del 88. ¿Nunca la viste? Sí, chida. Sí, sí, pero ¿cómo se llama en inglés? A lo mejor me... Ah, se llama Big, ¿no? ¿O no? Big. Sí, ¿no? Ah, ya, aquí está. Sí, entonces sí, sí, es la primera también yo. Esa fue la con esta escena icónica del... que es una juguetería o qué es? Que está tocando el piano en el... En el piano con los pies. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, esa es como la primera que ubico de... Estaría bueno hablar de Quisiera Ser Grande también, fíjate. Pues Tom Hanks... Pero entonces, ¿no vieron Splash? Splash es súper icónica. No la he visto. No la recuerdo, la verdad. Una sirena y él se enamora de la sirena. No. Oye, no, esa amigo, de... te fallo. Esa de ¿sabes que está sola? ¿Qué es terror? ¿Sabes que está sola? Es una película slasher de 1980 dirigida por Armand Mastroianni, escrita por Scott Parker y editada por George Norris. Fue una de las primeras películas influenciadas por el éxito de Halloween y comparte una serie de similaridades con dicha película. Supuso el debut cinematográfico de Tom Hanks, que interpreta un pequeño papel. Mire. A lo mejor se muere, ya saben. ¿Quién sabe? Oye... El típico repartidor que entrega la pizza en la casa equivocada. Y muere, asesinado. Oye, volviendo a Tom Hanks, a Forrest Gump. Tom Hardy. A Tom Hardy. Que hablando de Tom Hardy, ¿ya está por salir Venom? Y hablando de Tom Hardy... Al rato vamos a hablar de Venom, ¿eh? Ok. Va. Bueno, pero, oye, que yo la primera vez que vi Forrest Gump, si no me equivoco, fue en Canal 5. Claro. Y es una película bastante, bastante, bastante longeva. Dura 2 horas. ¿Longeva? Pues nada más tiene 24 años, ¿no? Perdón, es que no quería decir larga, pero es una película de duración considerable. Ándale. 2:22, que en Canal 5 se hacía como 3 horas, ¿no? O sea, si Ben Hur eran como 4 horas 5 en Canal 5, ¿no? No, ahorita la ves en Canal 5 y dura 5 horas la pinche película. Sí. Entonces, Forrest Gump, si por ejemplo salía de estelar a las 10, se acababa como a la 1 de la mañana, amigo. O menos, como 12 y media. Como las 12, sí. Pensé que ibas a hacer el Peña Nieto. O menos, como a las 3. Como a las 3. No, entonces, sí, recuerdo. La recuerdo más en español que en inglés, fíjate. Claro. Teniente Dan. Teniente Dan y la voz de Forrest. Oye, que gran papel de Tom Hanks, ¿eh? Digo, yo sé que tiene papeles muy icónicos. Y este sí es como top 3 de su trabajo, Sí, es muy bueno, más porque sí. Pues el personaje tiene una pues deficiencia. Ajá, sí. O sea, tiene como una condición, o sea, no tiene el mismo, pues, IQ de una persona normal. Sí, y aparte lo vuelve muy inocente, tonto, ¿no? O sea, Forrest es muy, es como si fuera un niño grande. Entonces, así es. Pues oye, recordarán cómo empieza la película. Digo, yo la verdad para hoy no la vi, pero pues la tengo muy bastante bien masticada. Yo la tengo bien fresca porque la vi hace un par de meses. En Amazon Prime está. Sí, yo no tengo mucho que la vi. Al menos de un año, tal vez. Y dije, ay, pues vamos a verla. No más, está bien buena. Sí, lloré mil veces. Con Jenny. Ya sé, súper emotiva. Ah, oye, hablando precisamente de eso, es Robin Wright, Jenny. Robin Wright. Esta actriz que vemos en House of Cards. Que, con razón, fíjate que cuando yo veía House of Cards por primera vez, su cara se me hizo como conocida. Y ya que me puse a buscar, efectivamente es Jenny. Jenny Curran. Cuando la ves de niño no te das cuenta de ciertas cosas que ya cuando la ves más crecido, pues ya... Sí, entiende. Sí, y fíjate que muy guapa Robin Wright. Que ahora verás, ahorita tiene Robin Wright. Sale en La Mujer Maravilla, amigo. Tiene 50. Es que no he visto La Mujer Maravilla, amigo, pero tiene 52. También en Blade Runner. Ey, en Blade Runner como la no sé qué Yoshi, ¿no? Es como la sheriff, ¿no? La capitana de la policía. Ajá. ¿En dónde? En Blade Runner. En Blade Runner 2049. Así es. Ah, ya. Peliculón. ¿Qué te iba a decir? En La Mujer Maravilla es Antíope. Ah, sí, la que entrena a la espada de... ¿Cómo se llama? ¿La espada de Ares? ¿O de, no, de quién era? De Zeus. Que es la Mujer Maravilla. Oye, la voz de Forrest Gump es la voz de Biff Tannen. Leonardo Araujo se llama. ¿Ah, sí? Ah, doblada. Como sí, te gusta, ¿verdad? Oye, también Robin Wright anduvo con Sean Penn. ¿Con ese golpeador? Durante una época, así es. Por ahí del 90s, 96-2010. Aquí veo. Pero bueno, oye, volviendo, también tenemos... Está cancelado. Ven. Volvemos Gary Sinise como el teniente. Oye, Dan. Nos olvidamos de algo, ¿eh? La película es de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, sí, es cierto. Que Robert Zemeckis sí ya lo hemos tenido en el podcast. Gran director, y tiene un montón de películas con Tom Hanks. Sí. Es la primera en la que trabaja, supongo, ¿no? Creo que sí. Sí, pero sí, es cierto. Buen punto, Charmin. Es don Robert Zemeckis, también conocido por quien engañó a Roger Rabbit. Y Back to the Future. Las tres, ¿no? Son de él. Las dirige él. Sí. ¿Se acuerdan de Por Náufrago, 13 Fantasmas, El Expreso Polar, Monster House? Bueno, ahí es productor ejecutivo. ¿Qué? Náufrago ya es más para acá, ¿no? Es 98, ¿no? No, ya casi es 2000, ¿no? 2000, es 2000. No, es 2000. Ok. Oye, también la Terminal, que es un poquito más para acá, con Diego Luna, como Enrique Cruz. La Terminal ya es 2004, ya está más para acá. Oye, estaba viendo aquí las películas de Mr. Don Tom Hanks. Ajá. Ah, ¿se acuerda? Una que se llama Turner and Hooch, que no me acuerdo cómo es en español, pero es la de donde sale con un perro y él es policía. No me acuerdo. Bueno, ahí la ves. ¿Con DiCaprio? No. No, ese es el espérame. Ah, tú dices, sí, ¿tienes un email? ¿Hablas de eso? ¿Con Meg Ryan? No. Bueno, es que aquí vi un perro, amigo, perdón. No, está la de SOS Vecinos al Ataque, ¿no lo ubican? No. Aquí estoy viendo un póster, pero no lo ubico. También la pasaban en el 5 de unos vecinos que creían que uno de esos vecinos era un asesino. Bueno, eran asesinos en su casa y se meten al sótano y descubren que efectivamente son asesinos. ¿Ah, sí? ¿Y neto no? No lo ubico. Ay, es que ustedes, sus papás sí los cuidaban y no los dejaban ver la tele en la noche. A mí no me dejaban ver Pokémon, pero... ¿Pero qué tal Tom Hanks? Turner and Hooch, ya la estoy viendo. Oye, también Tom Hanks, la voz de Woody en Estados Unidos. Ah, claro, sí, story. Oye, ¿viste en un story, sketch de... Dale. No, dale. Ah, ¿viste un sketch de... no sé si es Saturday Night Live o... Live o... ¿cómo se llama? O un programa con Jimmy Fallon. Pero sale... interpreta todos sus papeles como en un minuto, ¿no? Y pues sale... Ah, nice, sí. Sale el clásico Wilson, diálogos de Toy Story. Está chido, véanlo. No me acuerdo cómo se llama. Ah, oye, también sale en Major League con Charlie Sheen, que en español se llama Un Equipo Muy Especial, que es acá son beisbolistas. LOL. Y sale Madonna, de hecho. Oye, Forrest Gump tiene 6 Oscars. Ok. Y lamentablemente es en la misma entrega de los Oscars en donde estuvo nominada Pulp Fiction, y de esos 6 Oscars, 4 se los ganó a Pulp Fiction. Okay. Ah, claro, que decían que debía de haber ganado Pulp Fiction, ¿no? La película del año. Pues fíjate, en las que estaban juntos era en película, en director, en este actor. Estaba Tom Hanks y Travolta. ¿En dónde más? En... Bueno, en Travolta por Pulp Fiction también, no mames. O sea, en actor de reparto estaban los dos, pero los dos perdieron. Se ganó, se lo ganó Ed Wood. ¿A mejor actor dices? Uh-huh. Mejor guion original, pues se lo ganó Pulp Fiction, y mejor guion adaptado lo ganó Forrest Gump. En banda sonora, Hans Zimmer los acabó. Bueno, a Forrest Gump, Pulp Fiction no estaba ahí. Mejor canción original, obviamente, Can You Feel the Love Tonight. Can You Feel the Love. Estaban los dos. Estaba también de Shawshank Redemption, ¿eh? Uf, claro, peliculón. Esa debió de haber sido la película del año, la verdad. ¿Y qué otra cosa estaban juntos? Mejor montaje lo ganó Forrest Gump y se lo ganó a Pulp Fiction. Y ganó también mejores efectos visuales, Forrest Gump. Le ganó a La Máscara, ¿eh? Oye, La Máscara... ¿Qué hay un poner también de La Máscara? No me acuerdo cuál es. Claro. Claro, que alguien me detenga. Uf, caliente. Al final digo eso, en el poner, creo. Y ya cierra el episodio. Oye, Sueños de Fuga con... Esa película tiene fotografía de Roger Dickens, si no me equivoco. No te equivocas, compañero. Sí, es no así. No te equivocas. Oye, ahorita que mencionas Pulp Fiction sí dura las 3 horas. Dura 2:58. Ni se siente. Oye, ¿alguna vez? Nos estamos viendo el chat y por ahí está el buen Átomo y el buen Pizzatánico. ¡Ey, saludos! Hola, ¿qué dicen los muchachos? Átomo da solo milagro. Corazones, pero Pizzatánico dice, buenas noches, morros, y hace poquito publicaron un libro del que se llama Tipos Singulares... Puros cuentitos y está chidillo, no entendí el comentario. Oigan, disculpen si no les contestamos en el chat, es que nuestros escuchas chinos fetichistas nos escuchan y comentan a través de una app especial que solo funciona en China. Claro, para miembros Golf, suscritos. Sí, del Puner. Así es. Oye, volviendo también con... Tom Hanks, esta escena donde empieza como la plumita flotando y llega donde Tom Hanks está sentado, ¿no? Y que trae su maletín. Ah, sí. Está hablando con una señora y es ahí donde le dice que la vida es como una caja de chocolates. Así es, abre, bueno, o sea, durante el primer diálogo abre con esa increíble frase. Sí, que la mamá de Forrest, ¿cómo se llama esa actriz? Ahora verán. La mamá de Forrest se llama Sally Field. Sí, es Sally Field, cierto. Sí. Ella es la mamá, tanto joven como vieja. Es la tía May. Ey, es la tía May, sí. Pero la de... La de Andrew Garfield. Andrew Garfield, exacto, se me fue el nombre. Sí. Sí, es ella, Híjole, que bueno, ahorita hablamos un poquito de Spider-Man, pero espérenme. Tengo los sentimientos a flor de piel, Oye, me impresiona la cantidad de cosas por las que pasa Forrest, ¿no? O sea, desde su infancia tuvo una vida... llena de eventos pues interesantes, ¿no? Si los enumeramos, fue campeón de ping pong, fue a China, conoció a los presidentes. Conoció a los presidentes, le enseñó el glúteo al presidente. Le enseñó a bailar a Elvis Presley. Sale con John Lennon también, ¿no? Si no me equivoco. Sale con John Lennon, corrió de costa a costa. Creo que sí se dieron cuenta, pero se dan cuenta de que cada persona que conocía le disparaban o se moría. A ver, John Lennon, Kennedy, ¿quién más? Reagan también. Bueno, el teniente Dan, pues sobrevive, ¿no? Ah, bueno, no, o sea, sí, pero hablo de famosos. Mire. O sea, le disparan. Oye, y que de niño conoce a Elvis, ¿no? conoce a Elvis y ya no trae este aparato para... No sé si es para la columna o qué tenía. Para sus piernas. Ajá, para las piernas. Y le enseña el pasito, ¿no? Que después, pues Elvis imita en sus conciertos. Esa es la primera persona que conoce famosa, ¿no? A Elvis. Sí, es correcto. No me acuerdo. Oye, la mamá, hacen como una insinuación, ¿no? De que tu mamá te debe de querer cuando... mucho. Pero no me acuerdo por qué. Ajá, ¿por qué? No me acuerdo. No es cuando el director de la escuela no quiere aceptar a Forrest acá, pero lo acepta a cambio de que la mamá tiene sexo con él. Ajá, creo que sí. Y le dice, tu mamá debe quererte mucho o algo así. Y te quedas de... El niño no lo entiendes, pero después es de... ¿What the fuck? Sí. Sí. Oye, que conoce a... Conoce a Jenny de niño también, ¿no? Son vecinos, ¿no? Son vecinos, o sea, tipo tipo Peter Parker. Se enamora de su vecina. En este autobús, ¿no? Que que recuerdo cuando Forrest se sube, nadie lo deja sentarse, ¿no? O le ponen la mochila para o le dice, está ocupado. Y ya él va avanzando. ¿Puedes sentarte aquí? Ajá, y conoce a Jenny. Qué triste esa historia, la verdad. Sí. Pues es triste, pero luego muchos, ¿cómo decirlo? Atacan mucho a Jenny cuando ella no... no es mala. Es que, sí, es lo que dice Jules, o sea, Jenny sí era malvada, pero pues no lo sé. O sea, traía muchos pedos. Exacto. Y sabía que no. Si se quedaba con Forrest podía cocinar más mal que bien. Entonces toma la decisión de no estar con él hasta que finalmente se estabiliza. Y es cuando... Se vuelve mamá luchona, querrás decir, ¿cuál estabiliza? No, oye... Qué mal comentario, Tito, muy mal. ¿Por qué no, amigo? Piénsalo, mira, es güera. ¿Cuánto crees que le debía a Coppel, Jenny? Por traer el iPhone. Ah, no es cierto. Oye, sí, que no anda con Forrest. Y que, pero también, o sea, Jenny es un poco mala, por no decir mala, pero también es que Forrest tiene problemas, inocente, ¿no? Jenny, o sea, tiene problemas, sí, o sea, claro, pero Forrest de niña. Forrest es demasiado, demasiado inocente, ¿no? Sí, es un alma bondadosa, un alma noble. Sí. Pero ese se encuentran varias veces, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. ¿Qué más hay que decir? ¿Conoce a quién más conoce famoso? ¿Conoce a Kennedy y a qué otro presidente? ¿A Nixon? ¿Sí? Ah, Nixon también. Oye, también... A Nixon lo conoce por la guerra y a Kennedy por el ping pong, ¿o al revés? No, a Kennedy lo conoce con el equipo de fútbol. Guerra. No, con el equipo de fútbol y le dice, quiero hacer popó. No, quiero hacer pipí, ¿no? No. Oye, me acuerdo. También jugaba fútbol americano, es cierto. Era ¿dónde está el baño? Oye, también esta icónica frase de la película Run, Forrest, Gone. Y de hecho, justo cuando juega fútbol americano, va corriendo y hay una pancarta enorme que dice Run, Forrest. Y él siempre la... No sé, me acuerdo si la rompe o choca con ella. Y sigue corriendo hasta el vestidor. Sí, sigue corriendo, sí. Lo que tiene esta película que me encanta es que es muy, muy circular. Sí. Y podríamos decir que hasta esférica, porque todo tiene razón y consecuencia dentro de sí mismo. O sea, en toda la película, Forrest siempre se trata sobre correr. Porque, o sea, cuando es niño corría de los que le hacen daño, cuando jugó fútbol americano corría, cuando estuvo en la guerra de Vietnam tuvo que correr con Bub en la espalda para salvarlo. Y el teniente Dan también, que lo salvó. Ah, bueno, perdón, sí, tienes razón, fue el teniente Dan, no a Bubba. Bueno, a Bubba también lo rescata, pero ya no alcanza Ya no la libra. Sí, ya. ¿Qué? Está muerto. Oye, pero... Bueno, no. Ya cuando llegue. Antes de continuar, el primer momento icónico de la película me parece cuando va corriendo con... Creo que lo persiguen con bicicletas. Y es donde... Ah, sí. Donde se rompe el... Donde el, rompe su... Su aparato. Su aparato. Así es. Y de ahí empieza... Creo que lo becan con jugando fútbol americano, ¿no? Sí, sí, sí. Y así sí. Es como logra ir a la universidad. Pero vaya que corre. Sí. Y perdón que los momentos no los diga en orden, pero también recuerdo cuando va corriendo y conoce a un señor que tenía una idea de hacer playeras. Y... Ah, sí, le pone la cara y inventa el smiley face, ¿no? Así es, Forrest se limpia la cara tipo Cristo y pues deja la carita feliz, ¿no? Y se le ocurre una idea The shit happens. De las estampas de shit happens. Shit happens, sí, sí, sí. Oye, también me gusta cómo dice, y conocía una empresa de una manzana, creo que vendían frutas. Y es el logo viejito de Apple, ¿no? El logo de colores. Sí. La manzana de colores. Ah, porque sí, tengo una idea, pero no sé qué. Y muerde la manzana y de ahí nace la idea de Apple. De Apple Computer. Oye, también cuando... A Bubba también. ¿Cómo se llama el actor? Se llama... Aquí lo tenía. Halle Joel. Bubba es Mikkel T. Williamson. Ajá. Es Benjamin Buford Bubba. Bubba Blue. Si se fijan, también tenía como un ligero retraso. Oye, ¿cómo se llama el personaje que interpreta... Ay, que mencionan en Tropic Thunder? ¿Thunder? No, pero que habla de nunca interpretes a un retrasado. Y hacen referencia a un personaje. No es Forrest Gump, es uno que interpreta Bubba... ¿Cómo se llama? ¿Cuba Junior? ¿Cómo se llama este actor? Ay. ¿Junior? Cuba. Cuba, ajá. ¿Cuba Bubba Junior? ¿Cómo se llama? No, Cuba Gooding. Ajá, que es Cuba Junior. Él interpreta a un personaje en Radio. Que es retrasado. O sea, no sé si se acuerdan. No. Pues se llama Radio. Ajá, me llaman Radio, se llama la película. Sí, y el personaje es Radio. Ajá, sale Harris, de hecho, también. Mm. Pero bueno, me acordé. Porque hablando de retraso, ¿no? Pues también Sean Penn, ¿verdad? ¿En qué? ¿En Radio? No, Sean Penn sale en la de... Ay, con esta niña... La hermana del Fanny. Ah, sí. ¿Cómo se llama también? Me llamo Sam, ¿no? Me llamo Sam. Sí, sí, eso también te hace llorar. Oye, también Robin Williams interpreta a un retrasado. ¿Cómo se llama? Ah, no, amigo, acuérdate. No, sí. No es retrasado Robin Williams, pero es Jack, ¿no? Que crece muy rápido. Que también es de... Ay, es de un director famoso, ¿no? Es de... Creo que es de Francis Ford Coppola. Ah, ¿sí? ¿En serio? Dame un segundo. Jack, sí, cierto, es genialísima Jack. Sí, es claro. Sí, es Coppola. Sí, sí, yo también cuando supe dije, ¡wow! ¡Wow! Eso sí me impresionó. Vamos a agregarla al Trello, ¿les parece? Oye, sí, va, dale. ¿Quién sale ahí? Jennifer López. Bill Cosby. Uf, ya está entambado, no, amigo. Cancelado, Bill Cosby está cancelado también. Está entambado. Pero bueno, volviendo. Como los pedos. Que también Tecate hace algunos añitos usó esa imagen de ¿recuerdan esos comerciales? De para los que no sé qué, Tecate. Y pues sale como un corredor, ¿no? Dice, papá, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Y se fue a correr. Y ya llega a su casa. Sí, cierto, ya me acordé, sí. Sí, haciendo totalmente referencia a Forrest Gump. Que corrió Estados Unidos de este a oeste. Ajá. De costa a costa y de frontera a frontera. Costa, ¿no será costa. Amigo de Lalito Olvera? ¿No será amigo del fantasma? De costa a costa. Con el fantasma del espacio al huevo. ¿Cómo se llamaba el monito verde? Después tuvo un show en Adult Swim. Ay, ahorita les digo, pero... No me acuerdo, pero era el que tocaba el teclado. Sí, ay, espera, se llama... Ay, es un fantasma, es un... Aquí lo tengo. Se llama... Ay, pero es uno verde, ¿sí sabes cuál? ¿Melmac? No. Sí, sí, ahorita te digo cómo se llama. Se llama... Sigo conduciendo este programa. Oye, que toda la película... Zorak, sí. Los odio a todos. Oye, que toda la película de Forrest Gump, él está sentado esperando el camión y habla con diferentes personas, ¿no? Sí, de hecho... Y hay quien no le cree y hay quien le dice, ay, ya tengo que ir, pero espero que encuentres a Jenny. Sí. Exacto, o sea, van, él está esperando el camión y las personas se van sentando, pues, conforme van pasando sus camiones. Exacto. Entonces llegan como partes de la historia y de repente van cambiando por lo mismo. Es como cuando estás esperando el 28 y pasan puros dos. Así te sientes como Forrest Gump porque no llega tu camión. El 34. Uy, no, el 34 pasa una vez en la vida. Una vez nada más. Sí. Sí. Tienes que pedir un deseo cuando te pasa el 34. O el 30 también. Uy, también. Uy, el 30, ese animal mítico, ¿no? Sí, es Pokémon legendario. También algo muy icónico de Forrest Gump es que tiene bastantes... Tiene bastantes facetas, ¿no? O vestuarios, ¿no? O sea, bien podrías disfrazarte de Forrest Gump cuando entrena ping pong, o cuando corre, o con la clásica camisita de cuadros con el pantalón, el traje como crema. También como cuando, no sé, está en la guerra. Tiene bastantes, esta gorra roja que tiene. Que no recuerdo qué dice en la gorra. Ah, es de la compañía de Bubba Gump, ¿no? Se llama la compañía. Sí. De hecho, eso me recuerda a lo que decías de que la gente que no lo creía de... ¿Me estás diciendo que todo este tiempo estuve sentado junto al millonario dueño de empresas Bubba Gump? Ajá. Ese señor, ¿no? El que le dice eso. Sí, ese gordo. Le dice algo así como el mismo que viste y calza, ¿no? O algo así, ¿o no? Uy, ya estoy imaginando. No me acuerdo, pero... No, seguro la viste y dijiste, ah, estaría chido que dijera el mismo que viste Kansas. Puede ser. Ah, oye, y ya que después de que es millonario, se dedica a podar el césped de la, creo que de la iglesia, ¿no? O de donde no, él vivía. De un, como un estadio, ¿no? Algo así. Como una cierto. Cancha, era una cancha de fútbol. Y me dejaban cortar el césped gratis o algo así. iba a decir otro comentario. Ah, también, cuando se... ¿Por qué se mete al ejército? No recuerdo. Empieza la guerra, ¿no? Bueno, la... Porque se muere su mamá. Ah, no es cierto. No, su mamá no, se muere ya después. No, se mete porque... Creo que le entregan un volante y él dijo, oye, ok. Sí, sí, algo así, ¿no? Como sí, de, ¡élístate! ¡Tu país te necesita! Ajá, sí, exacto. Sí, la de I Want You, ¿no? Del tío Sam. Sí. Que es cuando... Bueno, de hecho, creo que es de lo más largo, como la faceta más larga de toda la película, porque... O sea, es desde... Ajá. Bueno, y desde antes de que se vaya a la guerra, porque acuérdate que... Que, o sea, ya está en el ejército y cuando sale de permiso es cuando va a ver a Jenny. Y Jenny está como en un show para adultos tocando la guitarra. Ah, es cierto. Que tiene unos globos, ¿no? ¿O no? No, es la guitarra nada más, ¿no? Sí, tiene la guitarra. Que se enoja Forrest y la baja, ¿no? Sí, se la lleva. Sí, primero golpea al tipo que la quiere tocar y luego se la lleva. Es que se la encuentra varias veces, ¿no? Esa es una, pero también se le vuelve a encontrar cuando está dando el discurso. Ajá. Ahí sí, es la más chida cuando se meten en el y que dice sí. Jenny. Y que de hecho está dando el discurso y se apaga el sonido. Ah, sí, porque iba a decir algo como totalmente diferente, ¿no? Sí. Ah, sí, que dice, yo solo quiero decir, y ya se le desconecta el micrófono, y pues no da el discurso, ¿no? ¿Qué iba a decir? Sí, no, sí. Que está enfrente a... ¿Cómo se llama este? ¿Este obelisco? El obelisco. El obelisco, que también sale en Spider-Man Homecoming. Sí. Pero sí, creo que es la mejor vez que se encuentran. Ella es como toda hippie, y él pues cabello... Super casquete pues corto. Salido del ejército. Casquete corto tipo Nacho Ambriz. Ay, por cierto, ¿te acuerdas de la escena de... Ay, ¿cómo se llama? De la escena donde está en un hotel y se queja de los que tienen lámparas en el otro edificio y que resulta que es lo del Watergate de Nixon y que por eso, o sea, se mete en problemas Nixon. Porque los los echan de cabeza y por eso los echan. Sí, sí, sí. O sea, siempre por alguna casualidad hacía algo. Sí, que influía como en la historia. Ajá, exactamente. Pero me sorprende lo bien hechas también que están las escenas donde sale con Kennedy. O sea, sí se nota el montaje, pero se ve bien hecho, ¿no? O sea, yo creo que es culpa de la edad de la película. O sea, porque ya estamos acostumbrados a ver cosas como de más calidad. Pero la primera vez que la viste dijiste, no mames, esto es real. Sí, sí decías, no mames, que Forrest existió, ¿no? Sí, a huevo. Pero qué chido, ¿no? Decías, qué vida tan interesante. Y luego está en la guerra, y conoce a Bubba, le dice, sí, con el camarón puedes, y se la pasa todo el día hablando de recetas, ¿no? Sí, son de camarón. Sopa, empanizados, ajá. Que después, ese lo hace meme, y ponen nombres de actrices porno. Y así dice okay. un buen. Ese no lo había visto, fíjate. Sí, existe el meme, es verdad. Yo lo hice. No es cierto. Yo lo hice, no lo dudo. No conozco tantos nombres de estrellas. O tal vez sí. Puede ser, pero bueno. Entonces se la pasan. Están fregando el piso. Él dice recetas de camarón. Este era su sueño, ¿no? Después de la guerra él quería dedicarse a... Sí, quería abrir su propio restaurante. Ah, no, perdón. Sí, y tener su propio barco camaronero. Así es. Y bueno, pues pasa la parte de la escena... Pasa la escena de la guerra, que me parece que es la más dramática. Donde... incluso al teniente Dan... Dice, sí, el teniente Dan se enojó porque todos sus antepasados pelearon en la guerra y murieron en ella. Y ya se ve que sale el teniente Dan, no sé, en la guerra... No sé si como en la guerra de... ¿Cómo se llama? De Estados Unidos contra ingleses. Y así en varias épocas y todos sus antepasados mueren, ¿no? Y caen, se ve que caen. Y pues obviamente... Y él lo salvó. Él lo salva, Forrest. Pierde las piernas, de hecho, ya cuando lo... También, oye, ese gran efecto, porque... ese truco de cámara, exacto, para hacer las... Este efecto es cámara. Es cámara. Sí, porque lo ponen en un ángulo donde no se ven completamente las piernas o básicamente las pone como abajo de algo, ¿no? Pero incluso... ¿En serio? Sí, no, sí. ¿No son pedazos verdes? ¿No es pantalla verde en sus piernas? En algunas escenas sí, por ejemplo, cuando se sube él solo a la silla de ruedas, o cuando ya ves que está Forrest al lado de él, y el teniente Dan en la noche se levanta como puede y toma a Tom Hanks de la playera, bueno, a Forrest. Uh-huh. Y también me gusta mucho cómo el teniente Dan hace las paces con Dios, ¿no? Y se avienta al mar y empieza como a nadar de mariposa. Ah, sí, justo cuando, después de la gran tormenta, ¿no? Que se meten en la tormenta más grande del siglo. Sí, sí se meten. Y después de muy mala suerte de que no atrapan camarones y que justo después de esa tormenta ya... De hecho, también está muy chida la forma en cómo consiguen los camarones. Se llama Jenny, ¿no? El barco. creo que sí. Uh-huh. Sí, bueno, sí, se llama Jenny. Lo inauguran con una botella y todo, pero por más que pescaban y pescaban, no conseguían nada, ¿no? Y no me acuerdo quién le dice reza o algo, y ya el güey va a misa y todo, y en estas misas de donde hay coro que canta, pero... Ah, se mete el coro. Ajá, se mete al coro de... Y canta y todo, y empiezan a llegar los pescados, los camarones, ¿no? Y así por montones. No, pero sí, acuérdate que fue justo después de la tormenta cuando el teniente Dan desafía a Dios y le dice, ¡golpéame, eso es todo lo que tienes! Ah, sí, sí. Y como ellos estaban ahí, justo después de que se calman las aguas, ya es cuando empiezan a tener todos los... Los camarones. Los camarones. Que justo antes de que puedan pescar algo, atrapan una taza de baño. Sí. Ah, oh, sí. Y unos camaroncitos. Y le da su parte a la mamá de Bubba, ¿no? Y la mamá ve la cifra y se va para atrás, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Tipo el plop de Condorito. Así hace cuenta la mamá, hace un plop. Recordemos que el teniente Dan le dice, se burla del sueño de Forrest Gump. Sí. Dice, si tú consigues hacerte capitán de un barco pesquero, yo me convertiré en tu primer oficial. Uh-huh. Sí. Y que, de hecho, después de la fiesta de fin de año, que también es una de las escenas más tristes. Sí, es un meme eso. Bueno, más bien es un ¿cómo están todos en fin de año? ¿Y cómo estoy yo? Y ya ponen el meme de que cae el confeti. Y está el teniente Dan así solito tomando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, después de eso, que también viene la escena donde Jenny casi se suicida. Ah, sí. Porque su pareja la golpeaba. Pobrecita, pobre Jenny. Sí, la pasó mal. Y su papá abusaba de ella también, ¿no? Creo. Que de hecho cuando vuelven a la casa, ella le avienta piedras a la casa. Uh-huh, la odia. Y me acuerdo que Forrest le enseña a Jenny a treparse a los árboles, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no me acuerdo, pero se trepaban juntos al árbol, sí, de la casa de Forrest. Así es, sí, sí, sí. ¿Cómo le dice? Dime nave, algo así, ¿no? ¿Tienes que preguntar? Que le dice, que le diga a Jenny que es un ave. Ah, ya, sí, sí, sí. ¡Ah, qué triste película, de veras! Sí, sí, parece muy divertida y jiji, jajaja, pero pues no, está chido. No, pero cuando... Pero se pone, te llega el cora. Te llega el cora. Sí. Como, por ejemplo, Big Fish también. Que... Ah, claro, sí. Ah, ya, sí. Está muy anecdótica y bonito y el final sí, sí te llega el cocoro. Muy buena también Big Fish. Déjala anoto también. También hay que hablar de ella en algún momento. Ahora verás. Oye, hay películas para de aquí al episodio 666 del Pwner. 300, sí. Ahí está. ¿Qué más hay que mencionar de esta película? ¿Qué otra faceta tiene? Ah, el ping pong se hace bueno porque se aburre, ¿no? Está recuperándose. Ah, sí, se está recuperando de la herida de Brad. Empieza a practicar con la pared. Y así es como viaja a China cuando todavía China no abría sus fronteras, ¿no? Y se ve que están jugando así, ping pong. Sí, ping pong. Y luego le pagan, ¿no? Por anunciar las raquetas. Las raquetas. Y que hay publicidad en la casa de la mamá de él, ¿no? Sí. También... empieza practicando con la pared, luego juega con dos manos, luego bastante chido, y que de hecho hasta que ya lo dan de baja del servicio, ¿no? Ajá, sí, sí, termina. Por eso deja de jugar. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué otra faceta tiene? Ya después es lo de corredor, ¿no? Ya cuando sí, pasa lo o de... sea, porque regresa y su mamá ya está enferma de cáncer y ya se va a morir. Uh-huh. Oye, también hablando un poquito otra vez de Bubba, cuando esta escena que dice como cuando entras a la facultad de, no sé, de ingeniería o algo así, y sale Bubba y dice, I wanna go home. Ah, sí. Cuando lo tiene así cargadito. Sí, también. Pues también lo hicieron meme esa parte. Oye, ¿que a Bubba se le salen los intestinos? ¿O cómo es que se está muriendo? Tiene una herida, ¿no? Así. Pues creo que sí, o algo así. Pero dice algo triste como, y esa fue la última vez que vi a Bubba o algo así, ¿no? Sí, te digo, está sí. Llena de cosas tristes. Sí. Quiero. Y que cada que iba a buscar a Bubba, encontraba a alguien y le decía Bubba, y dice no, y ya lo llevaba. O sea, no solo sacó a Bubba y al Teniente Dan, sacó a más personas. Sí. Y. Ah, tío. De hecho, se tardó en llegar a Bubba. Se tardó en llegar a Bubba porque la gente lo veía corriendo y le gritaba. Y empezaba a rescatarlos a todos. Uh-huh. Y casi hasta el final es cuando encuentra a Bubba. Sí, le dan el corazón. Es como púrpura, la de. ¿No? Le dan la medalla púrpura de no sé qué. Al servicio. Es como la película esta de. ¿Cómo se llama? Hacksaw Ridge, ¿no? Que acaba de salir. ¿De qué? De. Con... Sí, o sea, ¿de guerra? Sí, de guerra, que el protagonista, pues, lo que hace, él no dispara nunca, pero salva a todo el mundo. ¿Esa con quién es? Salido, con Andrew Garfield. Andrew Garfield, sí, cierto, sí, sí. Sí, ya me acordé, sí, sí la vi, fíjate. Sí sé cuál dices, no la he visto, pero... Oye, pero bueno. Oye, antes de que pasen las cosas. Pero, por ejemplo, es de estas películas que... retratan etapas de Estados Unidos donde era el malo, pero lo hacen ver como si la gente que estaba ahí era como, oh, súper buena y así. Sí, sí, cuando van invaden Japón, ¿no? Bueno, van a pelear a Japón. Ajá. Oye, hablando de la guerra de Vietnam, 20 años, ¿eh? 20 años de la guerra de Vietnam. Sí, 20. 20 años de guerra y ningún presidente de Estados Unidos quería retirarse porque tenían miedo de ser recordados como el presidente que perdió la guerra. Oye, que hablando de la guerra de Vietnam, en la siguiente película también se menciona la guerra de Vietnam, amigo. Ah, pero, sí. Como si Estados Unidos la hubiera ganado. Uf. También se viene una gran película para la siguiente semana. Es todo lo que les diré. Oye, que no pase más tiempo, pero ya por ahí ticeré, agreguéme más bien a la lista Códigos de Guerra con Nicolas Cage. Que en inglés no me acuerdo cómo se llama. No la recuerdo. Pero, no la recuerdas, es muy buena, con un navajo. Y que precisamente usan el lenguaje navajo para ocultar un código de guerra. ¿No la recuerdas? Híjole, muy buena. No. Yo me acuerdo que la vi en un autobús cuando andaba de viaje. Cuando lo mandaron a la verga y pues dijo, bueno, a ver qué hay. Y ya vi que había y pues... Sí, gran peli, Códigos de Guerra, ahí búscala. Pero bueno. Oigan, ya. ¿Cuál es lo de Batman y Drogin? Barman y Drogin, no la he visto. Ah, es una fichera. Tienes que buscarla, Creo que debe estar en YouTube completa. En algún punto platicamos de eso, que es Barman y Drogin y tiene el logo de Bacardí en el pecho. En la playera, más bien. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, oigan, ya va a ser la hora de Forrest Gump. ¿Les parece si vamos concluyendo la película? Bueno, cerrando esta. Dale, dale, sí, la parte. Está... Es un peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí. Película. Sí, Para mí te digo, es top 3 de Tom Hanks. Bueno, yo creo que. No sé, ¿quieren darle alguna calificación? Ah, bueno, sí. También. ¿Saben qué? El momento más triste de la película es cuando muere Jenny, ¿no? Es como que cuando le dice, ¿quién es él? Y ella le dice, es Forrest. Se llama como yo. Dice, sí, se llama como su papá. Dice, ¿su papá también se llama Forrest? Dice, sí. Y ya te quedas como de... Que curiosamente, el día en el que muere Jenny, en el año que se supone que es, ese día no existe. Mira, déjame ver. ¿Cuándo muere? Ah, oye, por ahí. A Pisatónico Punk y a Godi que anda aquí escuchándonos, creo que anda esperando su vuelo para regresar a San Francisco. Saludos, viejo. Saludos. Sí, sí, sí. Oye, pero qué raro, ¿verdad? Los episodios que no ponemos en el internet son los que donde hay más gente. Pues no hay mucha, pero bueno, hay gente. Mira, déjame ver cuándo muere Ay, no encuentro la fecha en la que muere Jenny. ¿Cómo se apellida Jenny? ¿No se acuerda? Rivera. No, esa no. No me ni Jenny. ¿Cuándo muere Jenny? Ah, ya ves, dice hermano, yo soy toda la gente que necesitan. Sí, sí, sí. Oh, y los chinos, pues ahí hacen bola. Sí, los chinos fetichistas. Oye, que en algún momento dijeron de qué muere Jenny. ¿Cómo? ¿En algún momento dicen de qué muere? No, que... no, pero Jenny le dice a cáncer. Forrest que. No, Jenny le dice a Forrest que tiene un virus y que no saben qué es. Ah, cierto. Entonces, entonces sí. Con el papá de Mickey. Coño, Mickey. Coño, Mickey. Oye, mira, sí, esto es lo que pasa. Forrest dice que se fue un sábado. Pero sin embargo, el 22 de marzo de 1982 es lunes. Entonces, ahí se les fue. A lo mejor se equivocó de día y ya. Puede ser, puede ser. Pero en fin, ese es como el momento más triste, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, está, de repente está, más bien, está Jenny Forrest y de repente, y te fuiste un sábado 22 de marzo, y sí, ya está la tumba, está la escena en el árbol, bajo el árbol. Y es como... Y luego dice que mandó tirar la casa de su papá, ¿no? Sí. Y construye algo ahí, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo, yo tampoco. Yo tampoco recuerdo. Bueno, el chiste es que sí, de solo la recuerdo casa. El bulldozer pasando sobre la casa. Sí. También, ¿qué otra cosa? Pues bueno, tiene. El hijo es alguien famoso, ¿no? Es un actor también. ¿No es el del sexto elemento? Es el del sexto elemento. Sí, el sexto elemento. El sexto sentido. Okay, esa no la he visto. Osment, algo así, ¿no? ¿No he visto el sexto elemento? No, buenísima. No. Me quedé en el quinto nada más. Oye. Fíjate que estaría bueno que hicieran secuela del quinto elemento y que se llamara el sexto elemento. Uf. Pero sí, es este niño, ¿no? Ese Lloyd no sé qué, ¿no? Sí, sí. No, Lloyd es el de Star Wars. Ah, es el de Star Wars. El Losment, creo que es. Sí. Niño Osment, el niño Samantha. Y también hay que hablar del sexto sentido, la voy a agregar también. Nunca vamos ya, a acabar. Vamos. Sexto sentido, ¿no? No. No, no hemos hablado del sexto sentido. Hemos hablado del sexto elemento, pero del sexto sentido. Sexto sentido, no. Ahí está, ya la puse. Oye, hablando de eso, también hay una película de Bruce Willis donde él se encuentra a sí mismo de niño. ¿Cómo se llama esa? Looper. Oh, yeah. No, no es Looper. No. No, es un niño, no es Joseph Gordon-Levitt. No, es Joseph Gordon-Levitt. No, sí, ya sé cuál dices. Es de Disney, creo. Se conoce a él mismo cuando es niño. De naranja. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Ya me acordé. ¿Cómo se llama esa película? ¿Pueden decirme? Ah, ¿por qué esas preguntas tan difíciles, Tito? Bueno, pero ahí se las dejo para después. Vamos, me parece súper triste ese momento cuando pasa lo de Jenny. Porque toda la película es cada quien por su camino. De repente se encuentran y se vuelven a separar. Y por fin cuando ya están juntos ella fallece, ¿no? No sé cuánto tiempo duran juntos, si son años o meses. Se llama Mi Encuentro Conmigo. Esa película. Y también está en el chavillo, el chavillo gordillo que sale en la de El Gato. El Gato en el Sombrero, de Cat in the Hat. Ajá, déjala agrego, Mi Encuentro Conmigo. Sí. Pero bueno, volviendo a... A la triste, sí, la verdad sí me hizo llorar, sí, a pesar de que ya la vi, sí hay momentos muy específicos de la película que te hacen llorar. ¿Qué más hay que decirlo? Pues no sé, ya hay que cerrar, vamos cerrando ya es la hora. ¿Quieren darle una calificación a esta película? Yo creo que entre 8, 5 y 9, no sé. 875. Okay. Yo sí le voy a dar un 9, la neta. ¿En serio? Se me hace una película muy, muy, muy bien hecha. O sea, sí. O sea, la calidad del guión y de los detalles. Sí. Y la circularidad que tiene se me hace muy, muy buena. Sí le pongo 9. Muy bien. Es la magia de Forrest Gump, ¿no? Está en los detalles. Híjole, sí. yo creo que yo sí le... Yo sí le voy a dar el 10 a esta película. Me parece que no se lo daría a otra película el Oscar al 94. Ah, ¿cómo no? Híjole, bueno, está... Digamos que lo tiene bien merecido, no se lo quitaría para dárselo a otro. O sea, comprendo que otras lo merecían, pero no se lo quitaba a Forrest Gump. Me parece una gran película, los personajes, la historia, cómo los más pequeños... Más que Shawshank, ¿neta? ¿Dónde? Más que Shawshank Redemption. Híjole. Es que también me gusta mucho y es una de mis películas también favoritas, pero no se lo quitaría a... Pero tú respetas a la academia porque tienes respeto por las instituciones. No, pero la verdad es que lo merece Robert Zemeckis, lo merece Tom Hanks. Está bien merecido, no es como el Oscar que tiene Suicide Squad, ¿sabes? Claro, sí, no, no totalmente. O sea, no podrías decir que fue un robo el Oscar, ¿o sí? No lo sé, bueno, solo estaba muy competida. Muy competida, pero está bien. Competida. Pero sí, es, respeten mi opinión, errónea. No, está bien. Sí, tienes tu punto. Yo le doy el 10, fíjate que no la tengo, Forrest Gump. Pero por ahí debe de estar en un, ¿cómo se llama esta tienda? Hotbox. No es Hotbox, es Hitbox. En un Blockbuster. En 100 pesos. 100 pesos. O menos, ¿no? ¿Cuánto te costó Drive, Charmy? Me costó 79. Sí, yo creo que está ya en ese precio. Neta, Sí, Blu-ray, está súper barato en Hitbox. Hay muchos Blu-rays que luego están muy baratos, deberían darse de vez en cuando una vuelta. Ahí compré la trilogía de Jurassic Park, en DVD, pero bien barata, como 200 pesos. En DVD, ya mejor... ¡Ah, no tiene Betamax! Bueno, pues eran las tres películas, amigo, y no las tenía. Ya después, sí, vale la pena. Sí, ya después conseguí la 1 en Blu-ray y ya. Tú tienes la trilogía de Star Wars en VHS, ¿verdad, Charmín? Sí, la trilogía de Star Wars en VHS, en DVD y en Blu-ray. Oye, pero si la metes al VHS se deshace. Ajá, me costó 5 pesos cada película. Mire, qué chido. Mira, tuitea eso. Poquito. ¿Lo tienes en... ¿Está por ahí en las redes? ¿Qué cosa? ¿Las películas? ¿Una imagen o qué? Sí, una imagen. Creo que sí en algún punto, pero si no ahorita le tomo otra. Bueno, muy bien, pues ahí está. Yo sí le doy un 10, tal vez entre en mi lista de las 100 mejores películas, sin duda. Sí, las 100 mejores películas. Sí. Sí, bueno, según yo. Estaría bueno, ¿podrías hacer una lista de 100 películas? Yo creo que sí. Estaría bueno, a ver, deberíamos hacer el ejercicio y ver en qué tanto coincidimos. Un poner nada más de eso, ¿no? No, bueno. No, pues el siguiente poner, por ejemplo, podemos hablarlo como una nota, decir, sí, yo puse esto también. O... Pero si cuando hacemos top 5 nos estamos matando. Ya sé. Mira, podemos hacer... Hagan una... Es que aparte acordarte de todas las películas que has visto y darles una jerarquía. Sí, no, está igual, muy igual y pueden ser las mejores 100, pero no en un orden específico. Vamos a intentarlo. Vayan haciendo sus listas y cuando la tengan ya hablamos. Va. Pero bueno, está bien. Pues ahí está. Eso fue Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Y pues ya, es todo lo que vamos a decir. Vamos a empezar con las notas. Así como las tengo aquí, Charmín, ¿o quieres dar otro orden? A ver, según yo las había... no, creo que está bien así. Ya vi la que sigue, ya vi que la entraste, Tito, al Inktober. Así es, sí. Voy dos días. Oye, sí te están quedando bonitos tus dibujos, me sorprendiste, Tito, la verdad. Ay, gracias. ¿Dónde estaba ese artista escondido? ahí sigue, ahí anda. Vi ahí tu anda. Cobra Kai y vi... Vi el de hoy, creo. ¿El Mega Alakazam? Sí, está muy chido. Sí, gracias. Sí, ahí me tomo mi tiempo para De hecho, ya había participado, bueno, participado de decir de alguna forma en el Inktober del año pasado. Y pues bueno, yo lo intenté y solo logré hacer como 3 dibujos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues explicándole a la banda un poquito, el Inktober pues es un reto creado por Jim Parker en 2009 y es un reto que hizo para sí mismo para mejorar sus habilidades como pues como ilustrador. Y pues bueno, el reto consiste en hacer un dibujo al cada día durante todo octubre, o sea, del 1 al 31. Y en... ¿cómo se llama? Hay una página que se llama inktober.com/rules. Y pues ahí vienen básicamente las reglas, ¿no? Vienen... Te da la lista, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer. Es como dibujar. Te da un dibujo, una palabra, y tienes que hacer un dibujo referente a la palabra. Exactamente. Entonces, hay una lista para cada año. Por ejemplo, ya está la lista de este año. Está la lista de 2016, 17... y pues la actual, y básicamente consiste en subirlo a las redes y agregar el hashtag Inktober. Y fíjate, bien padre, porque como hay una comunidad de ilustradores en Instagram, y pues de repente te dan likes así gente, ¿no? Ya sea para promocionar sus mismas cuentas de Instagram, y y pues está chido porque alguna gente te comenta, otra te empieza a seguir y se pone padre. O ves, por ejemplo, gente muy, muy talentosa. Yo la verdad solo hago como hobby, pero hay gente muy, muy talentosa. Ah, y bueno, el consiste en utilizar tinta, ¿no? Ya me acordé, ¿no? El que intenté hacer fue el Summer Draw del año pasado y solo hice 4 dibujos. 4 dibujos. Sí, por ahí está el del año pasado. Tal vez intente el Inktober, pero pues ya sí. Voy 2 días atrasado. No importa, yo por ejemplo... Si la primera temporada de Breaking Bad menos vas a poder con el Inktober. Mira, yo el Inktober lo empecé... Es lo mismo, dibujar me divierte. Yo en el Inktober del año pasado lo empecé en el día 2, en el día 3. Obviamente los días que pasaron ya no los subí. Pero el ejercicio de hacer un dibujo diario durante todo un mes está chido. Por momentos dices, güey, pero ¿cómo voy a hacer un dibujo diario? ¿No? Pero se pone divertido. Por ejemplo, yo me estoy aventando. Ya tengo el de mañana. Y entonces voy un día adelante. ¿Qué más hay que decir? Bueno, no hace falta también mencionar que es Inktober por tinta y por octubre, ¿no? Inktober. No lo veía venir. ¡Ah! Mira, por ahí no Charmin ya le dio like a mis publicaciones. Sí, entonces estoy con eso. Oye, creo que... estás usando un Sharpie. Estoy usando un Sharpie, ajá. Y no uso tinta tal cual. Pero sí es tinta. Sí, pero pues... Sí, de cierta más forma. Como onda de lapicero, ¿no? De pluma, no se dice lapicero. Es de plumón, ¿ubicas este plumón de colores con tapa blanca? Entonces es tintón. Ah, no manches, soy bien chistoso. Él es Asaf, hombre casado de 20. ¿Cuántos tienes, Asaf? ¿27? Ya soy papá. Soy papá. Padre de familia, casado. Eso explica mis chistes malos. Ya eran malos, pero ahora ya tienes justificación. Ahora ya. Por eso ahora me agarro de todo para decir. Sí, cada que dices un chiste de esos, te imagino con suéter tipo César Costa. Con parches en los codos. Sí, la neta. Pero bueno, ahí está. Perdón. Si gustan, yo generalmente no pongo la palabra en la foto, nada más el hashtag. Ah, ¿cuáles son las palabras, Tito? Porque, mira, ¿por qué Mega la Casa? La del día 1 era poisonous. Ajá, que es venenoso. Y la del día 2 es tranquilo. Ajá, o sea, tranquilo. Y algunas son un poco abstractas, no son así tan, por ejemplo, la de mañana es roasted, y pues lo más común sería poner un pollo rostizado, pero va a estar bien chido el de mañana, les va a gustar. Ojalá pongas a Seth Rogen, por favor. Fíjate que el realismo no me sale, o sea, dibujar caras se me hace difícil. Una caricatura de Seth Rogen. Ah, podría ser. Bueno, no, haz lo que te diste tu corazón. No, más bien ya lo tengo hecho, pero va a estar chido, les va a gustar. Haciendo trampa. No, ¿por qué trampa? Porque ya lo tienes hecho, sí, pero si es mañana, ¿no? Sí, o sea, pero lo hice ayer, pues. O sea, lo hice hoy. Para mañana. Ah, ok. O sea, solo voy adelantando un dibujo. Pero bueno, ahí está la lista de palabras. Yo pensaba que consistía solamente en hacer un dibujo al mes, durante todo el mes, pero no, hay una palabra en específico, ese es el reto. Pero bueno, vaya. Ahí la llevo, y conforme yo creo que durante los siguientes spawners, pues ahí les contaré cómo voy avanzando. Sí, han tenido un poco de éxito, digo, para mí ya 15 likes son éxito, pero... pero está chido. Se burla Charmín, mi hermano. Sí. Sí, man. De hecho... No, estoy haciendo risa de Almighty. Uf, Almighty. Oye, que voy atrasado. Me quedé como en el 60 o 59. Ya pues... Ah, pues es que ya estás haciendo dibujitos. Ya puedes ponerte al corriente porque pues ya se acabó la temporada. ¿Ya se acabó? Falta para que empiece la que sigue, Ah, perfecto. Sí, yo creo que me pongo al corriente 20 minutos en un día me pongo al corriente. Uf, no, Tito. Y bueno, ¿qué más quería agregar? Sí, perdón por para mí ya 15 likes son mucho. Un éxito. Que de hecho síganme en mi cuenta es arroba de Instagram es ernesto.shdz. Llevo esos dos días y fíjate que ahí me di cuenta que del Inktober pasado con solamente subí como 10 o 15 fotos en el año y ya volvió a ser Inktober. O sea, no subo tantas fotos a Instagram, debería subir más. Pero bueno, pues ahí está. Debiste haber subido fotos con tu vaquero. Sí, ahora lo extraño. Ahora lo extraño, pero sé que él volverá está... porque lo que volverá, te dije. Volverá. O sea, cada quien imagina la canción que quiera. Sí, ya sé. Bueno, pues ahí está la primera nota. Ahora tenemos una reseña, amigos, de una serie que estábamos viendo, titulada Mr. Robot. O el no, seas mamón. El señor Robot. Qué buena serie. Qué buena serie. Fíjate que creo que me la eché en una semana. O sea, es cortita, son 10 episodios. Y duran, ¿qué? ¿45 minutos? 45 minutos el horario de televisión, de una hora. Uh-huh. Que esta es de, no es de, es de USA Networks, ¿no? La serie. Sí. Y, uh-huh. me encanta cuando ponen el Anonymous Content. Uf. Sí. Aparte, que es el, como el, la casa productora, ¿no? Así es. Aparte, me gusta también... digo, ya hemos platicado de Mr. Robot, pero ¿cómo se las ingenian para poner el Mr. Robot? En cierta... las letras rojas. En cierto momento. Ah, sí. Y cómo cada título es especial en su propia manera, ¿no? Exacto, porque no tiene intro. O sea, no es como How I Met Your Mother que abre con un... pues con un opening. Sino que cada uh-huh. precisamente como dices, cada Mr. Robot está perfectamente pensado para pues salir en un cuadro. Sí. Y... No sé. Esta temporada lo que me hace sentir es que... O sea, me acuerdo de la segunda y digo, wow, o sea, la segunda está turbulenta. Ajá. Esta explota, ¿no? Es como... ¿Está a la altura de la primera o igual de buena la que la primera? Digo, la segunda también está muy chida, tiene un momento que me gusta, pero el plot twist de la primera es brillante. ¿Sabes qué? Me recordó un poquito a Breaking Bad, no porque sean de la misma, sean parecidas, pero me recordó lo picado que estaba con Breaking Bad. Esta claro. Tercera temporada. Sí. O sea, muy, te juro que... Tú sí le invertiste y obtuviste el beneficio. Así es. No la dejaste ahí tirada después del quinto capítulo. No, claro que no, amigo. Lo que empiece hay que terminarlo, no. No, está bien. Oye, pero... Gran serie. No empieza lento, o sea, los primeros capítulos están chidos porque vienes del plot twist de la... Más bien, vienes del cierre de la segunda temporada. Que sí es un plot twist. También me gusta esta fotografía que tiene, ya lo habías platicado, que es como con ángulos medio raros. Sí, sí, o sea, realmente los personajes no están centrados. Exacto, que siempre como de abajo hacia arriba, ¿no? Y, sí. Y es muy raro ver una toma de cuerpo completo, o sea, casi siempre son la cintura para arriba. Sí. No sé si ya acabaste el 10. Ya, no es cierto, estoy en el 10. Todavía me falta poquito menos de la mitad. Bueno, si quieres luego platicamos, luego que lo termines, pero hay un momento también que dije, wow, esto no lo esperaba. Pues, o sea, creo que lo chido de esta temporada es que introduce como muchos elementos a la trama y sientes como picos en cada episodio importantes para la trama de toda la serie. O sea, muchos momentos como que podrías considerar importantes y que alteran todo lo que has estado viendo desde las dos temporadas anteriores. Y cómo también tienen como estos flashbacks y todo empieza como a embonar y a responder preguntas que vienes desde la primera temporada. No sé, o sea, me está gustando mucho porque está cerrando mucho esas cosas. Y está muy bien porque hecha. Porque está introduciendo. Sí, sí, y está introduciendo como no quiero decir demasiadas porque no lo son. Siento que son el número adecuado de elementos para enriquecer la trama. La verdad es que está muy, muy buena. Sí, básicamente todo lo que ves en la serie no es coincidencia, ¿no? O sea, no hay nada puesto ahí que no sea para un propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personajes que viste en la primera temporada que no ves en la segunda, pero que salen en la tercera. Y tienen un, tienen un porqué o un fin, ¿no? O una razón de estar ahí. Sí. ¿Qué más iba a decir? Rami Malek me parece que lo hace muy bien. Incluso él es productor también, junto con Christian Slater. Que bueno, recordemos que Rami Malek va a ser Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Que está por salir en noviembre, ¿no? Creo. Sí. Christian Slater lo hace muy, muy bien. Muy, muy bien. Bastante. Personaje bastante. Bastante interesante, por así decirlo. También, por ejemplo, Tyrell Wellick. Uf, también está chido su personaje. Ah, y por ejemplo, otro logro técnico que tiene la temporada es, por ejemplo, este capítulo, creo que es el sexto. Que es una el sola sexto. Toma. El sexto. Sí, es como Me acuerdo que lo estaba viendo en la madrugada, como a la 1 de la mañana, 2, y le dije, Asaf, tienes que verlo ya. Y ya, me acuerdo que lo vi. Están locos. No, es que, pero fue fin de semana, ¿no? Yo estaba de... Tienes que verlo porque necesito hablar con alguien de esto, ¿sabes? O sea, porque Breaking Bad era como más masivo. Y pues Mr. Robot, pues es una audiencia diferente, ¿no? Más pequeña. Y muy chido, muy muy chido. Me gusta el recurso narrativo que usan de que Elliot crea este personaje que eres tú, espectador, y habla contigo, ¿no? Y te hace parte de la trama. O sea, te dice... Obviamente tú no sabías eso porque nunca te lo dije. Y disculpa, ya no te volveré a esconder nada. Ese tipo de cosas, ¿no? Está muy chido. Muy parecido a lo dice que hacía. Dice Armando, a las 3 de la mañana Safe empieza a chambear. Y sí. Sí, te creo. Como hay un meme de hay una página que se llama el arte de la programación. Y sale, dice, mi cerebro en la mañana. Y ya es un Pentium, no sé, Pentium viejo, ¿no? 4. Ajá, o más viejo, y dice mi cerebro en la noche y a Intel Core i9, ¿no? Y pues sí, suele pasar. Sí, been there. ¿Qué más hay que decir? Gran temporada, ¿eh? O sea, de mis favoritas, la 1 y la 3. La 2 también es buena, o sea, no la hago menos, pero... Pero ese sexto episodio me hizo estar con el corazón en la garganta, ¿sabes? No, y luego aparte, o sea, si piensas que el sexto es bueno y luego ves el séptimo y te quedas de... ¡No, perras! ¡Qué pido! También el 10, fíjate que pasan muchas cosas. Pensarías que dura más, pero no, dura lo mismo. Y pasan muchas, muchas cosas. Sí, de hecho ahorita que lo estaba viendo, o sea, yo pensé que ya estaba viendo el final del capítulo casi. No. No, están en la cabaña, ¿no? Sí, en la cabaña. Según escuché. Sí, no, termínalo, sí, sí, sí, es increíble. La verdad es que, pues a quien no la ha visto se la recomendamos, o sea, tratamos de evitar el spoiler lo mayor posible. Creo que no hemos dicho nada así muy... No hemos dicho nada. Pero sí, o sea, la verdad... O sea, sí como que perdí un poquito de cariño por la segunda. Ajá. Pero es que la tercera está muy buena, o sea... Oye, ¿sabes qué me di de cuenta viendo The Office? Que un personaje de Office, de The Office, Daryl, sale en Mr. Robot también. ¿Quién es Daryl? Daryl es el... Ya ves que está en... Hay un tipo que tiene un perro. Y que tiene que ayudar a hackear algo. Bueno, pues el dueño del perro es Daryl en The Office. Entonces de repente me causaba conflicto verlo. Pero es que, porque primero vi Mr. Robot antes de ver The Office. Y dije, oye, pero tú eres el malo en Mr. Robot. ¿Cómo es que puede ser un personaje cómico aquí? Entonces, ya. Era como mi conflicto, pero... Vaya. Lo veré. Sí, muy chida. Digo, no la comparo con Breaking Bad, pero tiene elementos chidos que recuerdo que tenía Breaking Bad. Pero bueno. Sí, la neta está muy buena. Muy buena. Vela, Charmin. Sí, es dirigida y creada por Sam Esmail, ¿no? Sam Esmail, claro, sí. Que de hecho... ¿Samuel Esmail? Sí, de hecho, creo que no he visto que alguien más dirija la serie más que él. Sí, él es el director en todos los capítulos y Rami y Christian son productores. Dice Átomo, oigan, y a ver, oímos. También, bueno, en lo que Átomo menciona su comentario, la verdad, o sea, no necesitas ser como programador o estudiar cosas de informática para entenderle. O sea, sí te da un plus, pero no porque no le entiendas a esas cosas. ¡Plus ultra! No te pierdes en la historia, ¿sabes? O sea, son cosas técnicas, pero la historia está muy bien contada. O sea, no es como que... Ya no entendí qué pasó aquí. Lo que sí hace es que, por ejemplo, da una vista más real de lo que es el hackeo. O sea, no son pantallas visuales y no meterte es... a un laberinto cibernético raro. Sí, es... Obviamente también tiene su parte de fantasía, o sea, hay cositas que no son así en la vida real, pero está más apegado, ¿no? Por ejemplo, me encanta que abra la terminal y ponga comandos, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta es el o sea, que te dan, o sea, te dicen, realmente el hackeo de las máquinas es pues, lo más difícil, lo más fácil es la ingeniería social. Eso es muy bueno. Sí, partir de ahí, sacas todo lo que quieres. Sí, eso está muy chido. Y la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, puedes hackear a alguien pues tan solo con hacer algunas preguntas. Como... Anuncias, mamón. ¿Qué pasa? Perdón. Dice Atomo, ubican al dueño de la compañía que golpea vagabundos. Así me imagino a Naya de culero. Naya. Es panista, es Tyrell, ¿no? El que golpea. Sí. Oye, que les paga, ¿no? Les da una buena feria. Sí, ya no era. ¡Pum! Ay, y dice Átomo. Bueno, Plus Ultra, híjole. Esa referencia sí la comprendo porque sí he visto las dos, pero. Ni a Sam ni Charmín la pueden entender porque han visto una solamente. Entonces, ¿ya viste. ¿Cómo se llama? ¿Ya viste ¿Cuál? My Hero Academia? ¿Asaf? No. Vela, no, está. Listo. Está buena. Vela. Sí, la voy a ver. Y Plus Ultra. Plus Ultra. Uf, gran escena. ¿Cuál fue ese capítulo, Charmin, de la tercera que estuvo? ¿O fue segunda temporada? No, fue segunda, ¿cuál? ¿No? Fue en el arco de. Ajá, uf. United States of Smash. Uf. No hay nada más que decir. Pero bueno, ahí está Mr. Robot. Ya nos aventamos medio power de Mr. Robot, pero creo que las siguientes notas son más cortitas. Pues a ver, aquí tengo Rocketman. ¿Ah, vieron el tráiler? No lo vi. No. Para no variar, yo no lo vi. No lo vi, pero sí. ¿Les gusta Elton John? No, realmente no lo he escuchado mucho, pero sí sé que... O sea, pero lo que has escuchado, ¿te late? A mí sí. Pues no, no mucho. A mí, por ejemplo, esa canción... O sea, no es mucho regularmente. A mí, por ejemplo, Rocketman, la canción, así como se llama la... La... ¿Qué es? ¿Película? Sí, película. Sí me gusta esa canción. Es la... Es de las pocas que conozco, pero esa sí me gusta. Pero cuenta, ¿qué onda con...? Es este... Es ah, la... pues es la biopic de Elton John. Se llama Rocketman. Como esta... Pues, una de sus canciones más... Más, populares. Y, pues, el actor es este... ¿cómo se llama? Targon Egerton. Que es el de Kingsman. Que yo no sabía que cantaba hasta que vi que era el gorila en Sing. Y canta muy bien, ¿eh? Entonces, yo creo que lo va a hacer muy bien. No conozco nada de Elton John. Conozco igual como 2-3 canciones. Pero pues el tráiler no se ve mal. Oye, ¿crees que 2019 sea el año donde empecemos a ver más películas biopics? O sea, más biopics. Pues, pues si empiezan a pegar, la verdad, sí. Así es el cine. Lo que pega, pues lo que sale. Es tendencia, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, Bohemian Rhapsody es este año, ¿no? Sí. Porque ¿no? Rocketman es en enero de 2019. Oye, dice Átomo que nos agarremos para la cuarta temporada, que nos vamos a cagar. Pero, ¿estás leyendo el manga o qué onda, Átomo? Hablas de... De My Hero. Sí, ese manga llega a Sanborn, si no me equivoco. ¿Sí? Es que ahorita ya está pasando la cuarta temporada de Mr. Robot. Entonces, ¿a qué te refieres, Átomo? A My Hero Academia. Ok. Muy bien, muy bien. Muy chidita. Fíjate que, en la tercera, como que flojea un poquito después de las licencias. ¿O cómo se llama esta prueba para las licencias? Bueno, sí, fíjate que no cierra tan fuerte como el United States, pero... Es que no hay nada como el United States, amigo. Para mí es... Pero te mezcla ya más cosa a sentimiento, ¿eh? Ok. No, y gran personaje... Cuando termines la comentaremos. Ok, gran personaje, Izuku también. Sí. Chido. Pero bueno, ahí dejémoslo. Delaware Smash. Uf. Aparte, como dicen, Detroit Smash. Uf. Bueno. Sí, los japoneses diciendo cosas en inglés, como el Chris gritón, no sé cómo se llama el cuate este, micrófono. El DJ o cómo se llama. Ajá, el DJ es ¡yeah! También dice un montón de cosas en inglés y se oye cagado. Sí. ¿Qué pedo? Ya lo voy a ver. Está muy chida, o sea, la neta es que... Y son 20 minutos, o sea, en un día acabas una temporada. Sí, y muy buena. Pero bueno, ahí está, ahí dejémoslo, ojalá la puedas empezar. Ahí está Crunchy. Y pues, que ahí que la siguiente semana nos platiques un poco de tu experiencia My Hero Academiesca. Pero bueno, siguiendo con... Muy bien. Siguiendo con Elton John. ¿Qué pex? Pues nada, te digo, yo creo que va a estar chida. No sé nada de Elton John. Conozco muy poquitas canciones. Yo también. Y pues, si no hay nada más, yo creo que sí la veo en el cine. Dice, basada en una fantasía real. Pues en la vida de Elton John, que pues obviamente es polémica, ¿no? Sí. La vida de Elton John, excesos también... y fiesta y todo. Y muchos lentes, ¿no? Homosexualidad. Lentes de estrellas. Homosexualidad, los lentes son geniales. Sí. Los disfraces. La reina Alberto, como quiero, o su caballo, ¿qué era? Es Sir Elton John. Elton John. Oye, que incluso trae una película trae una playera de los Rolling Stones, ¿no? ¿En qué parte de...? Pues aquí, por ejemplo, en el segundo tráiler que pusiste aquí se ve con la playera de los Rolling Stones, amigo. Oigan, ¿creen que venga la escena cuando toquen Chichen Itza? Ni idea. Lo dudo un poco. Ojalá que sí. Pero bueno, ahí está Rocketman. Oye, ¿quién vio los otros? ¿Quién de los dos la vio? Ah, yo, Merongas. A ver. No la había visto, ¿eh? Yo no la he visto tampoco. Pero y me dijo Mildred como de hay que ver películas de terror este mes. Y va, hay que ver. Y vimos primero Evil Dead. porque ¿cuál? No la había visto, la primerita. Oh, sí. Y la buena es, la... No, es buena la 1. ¿Crees que es mejor la del 2013? No, no, no, la 2, Evil Dead 2, es como... Sí, es la el, mejor. El, es que es este, remake de la 1. La verdadera, la 1. Uh-huh. Oye, también... O sea, la 1 hizo Sam Raimi y como para juntar dinero para poder hacer la 2. Uh-huh. Sí, la 2 es la 1 con de hecho, presupuesto. Exacto, sí, sí, sí. Oye, okay, es con Nicole Kidman, ¿no? Esta de los sí. Otros. Sí, sí, sí. Oye, hace poco vi un video donde está con Jimmy Fallon. Y que hablaba de que a Nicole Kidman le gustaba Jimmy Fallon. Sí, sí lo vi. Y bueno, que, vi el video, no lo abrí. Y que él este... Bueno, Bella está cagado. Y que el güey se portó... No mal, pero como que... Como que ella le daba indirectas. Ajá, le daba indirectas y él nunca la captó. Y dijo, ¿qué? ¿Es en serio? Y se vuelve cómico o incómodo. Pero o sea... A mí Nicole Kidman me encanta siempre, sí, siempre. Claro, muy guapo. O sea, me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, este, no, como Te digo que vamos. Ya la quiero ver, ya está para el mercado alternativo, Átomo. Quiero verla, ¿cuál? De verdad. Mandy. Sí, desde hace como 2 semanas, amigo. ¿En serio? Sí. No mames, la voy a ver, yo creo que mañana. Y ya pues vimos Devil Dead y luego ella dijo, vamos a ver esta. Y yo, André, nunca la he visto y me había escuchado porque pues ya es viejita, que era muy buena. Entonces, está muy, muy buena, ¿eh? Sí, está muy, muy buena. ¿Tú sí la viste, Osab? Sí, claro, claro, claro. Oye, ¿qué? ¿No dices que no? ¿Cuál? No, es buenísima, la de los otros. No, me acuerdo que vimos Devil Dead 2 en tu casa, Germán. Y también estaba Zafka. Sí. Sí, la vi. Sí, la estaba vi. Estaba sí, Jazz también. Saludos. No manches, sí, siento lo de eso. Sí, es verdad. Me acuerdo. Fue como 2013 porque tenía mi partida de Minecraft y les estaba enseñando mi mundo. No, de hecho, fue en 2012. ¿12? 2012. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Digo, cuando andaba saliendo con Jazz. LOL. Ah, ah, bueno, pues. Pues en esa época. Qué cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces te digo, ya está, pues es de 2001, pero me gusta mucho que como la paleta de colores, porque dentro de la casa es como muy dorada, por decirlo de una manera, por las luces de las lámparas estas como de aceite, de petróleo, y afuera es totalmente gris azul, te da frío de verla. Oye, pero qué tal, a mí lo que me encanta son el stop motion para cuando se deshacen los demonios. ¿En qué parte? Ya cuando, ya ves que los mata y como que empiezan todos a vomitar y a deshacerse. No, estoy hablando de los otros, amigo. Ay, perdón, viejo. Pero sí, el stop motion de Evil Dead está también muy buena. Sí. Pero los otros son buenas, los otros. Sí, ¿qué tal la escena esta de la cuando están donde sale la viejita en el cuarto de la niña? Sí, con el vestido como de primera comunión. No, esa es la escena de la película. Sí, ajá. Me dijo, mire, hay una escena que no, me sacó un susto cuando la vi. Y hay varias así como de, no manches. Y está chido porque no sale como nada más que eso, pero no está tan cargado, porque en realidad es la viejita con el vestido, ¿no? Pero no sale nada así como de zombies muertos, como onda asquerosón. Sí, no, es como por de suspenso, de, ¿no? Ajá, muy de dientes muy duro. Y sangre, ajá. Ajá. Oye, y lo que había visto es que, no sé si en la 1 o en la 2, Devil Dead. La chava que se pone los pupilentes para los ojos, creo que se infectó los ojos. O algo le hizo daño. Pero no estoy hablando de Evil Dead, pero estamos hablando de los otros. ¿Ah, están hablando de los otros? Ah, perdón. Es que no he visto los otros. Ya me regañó ahorita Charmín, ahora te regaño yo a ti. Oh, perdón. Solo quería aportar algo. Oigan, que cancelaron ¿cómo se llama? Evil Dead. Bueno, la serie de... Sí, y es que dice Atomovian, igual Ash vs. The Evil Dead está cagadísima. Esa. La temporada me gustó mucho, la neta está muy cagada. Pero o sea, sí, sale... ya nada más duró tres temporadas. ¿Sale cómo se llama este actor? ¿Sam Campbell? No. Sí, Campbell se llama... ¿Es Sam? No, no es Sam. Oye, muy chidito el final de Evil Dead 2. Que dice, no. Pero perdón, ya, sigan con los otros. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Y pues nada, estás chida. Nos quedamos al final pensando de que si estamos muertos. No nos daríamos cuenta. Ah, ¿Nunca jugaron Limbo? No, ahí lo tengo y no lo he jugado. No lo he acabado, pero sí lo he jugado. Ah, bueno, es que precisamente el final de Limbo tiene que ver algo con... Pues no con los otros, pero es... Es que no es quiero spoilereárselos, pero... El final de gracias. Limbo... Spoilereándome no, los otros. No he dicho nada. Ahí, los otros ya la viste, ¿no? Yo no la he visto. Sí. Ahí está. Mira, tita, buena, es muy buena. La voy a ver. Y juega en Limbo, está cortito y el final está locochón. Es todo lo que diré. Va, la voy a ver. Muy bien. Ya vimos esa y sí, ya por ahí cuando Mildred puso en Twitter que habíamos empezado a ver estas películas, por ahí nos llovieron también recomendaciones, entonces yo creo que tenemos una lista. La que les puse ahí de Blue Ruin es... no es meramente de terror, pero es que Pony puso la de ¿cómo se llama? Green Inferno, no es cierto, no. ¿Cómo se llamaba? La de Netflix, ¿no? No, Green Room, perdón. Bueno, puso esa y es que puse Blue Ruin porque es del mismo director que Green Room. Ah, ya. Son muy buenas, son muy crudas, así, crudas. Pues vamos a ver qué otro nos aventamos. Tampoco nos aventamos nada muy, muy, muy heavy, porque pues sí nos da miedito, la verdad. ¿Saben cuál sí me dio mucho miedo, pero yo no sé por qué? Pero creo que, de hecho, le fue bien. La de Geralt's Game. ¿Cuál? Geralt's Game. Es de una chava que su esposo le gusta como jugar en la cama y... Pues la amarra a la cama y luego le da un paro cardíaco. ¿En cuál? ¿De cuál? Geralt's Game. Ajá. El final está 2-3, pero está buena la peli. Muy bien. Ok, estoy viendo imágenes, sí está muy raro. Oye, ¿y qué calificación le das a los otros, Charmin? Sí, un 9, cerrado, limpio, pulcro. Oye, ¿es algún director? Sí. Hay una parte en donde sí se ve así totalmente el pantallazo verde que dije, híjole, pudieron habérselo ahorrado utilizando otro pantallazo. Ángulo o lo que fuera. Ajá. Pero bueno, pues ni modo. Ok, muy bien. Pues ahí están los otros. Oigan, aquí dice, Titan saldrá internacional en Netflix. Sí, la serie esta de los titanes. Ah, los es, jóvenes titanes, es, que es Netflix. Critican. O es aparentemente con va a salir en Netflix porque adquirió los derechos internacionales. Okay. O sea, entonces es lanzamiento. Sí, o sea, es producción DC, bla, pero va a estar en Netflix a nivel internacional. Ah, ok. Oye, muy criticada Starfire, ¿no? Sí, bastante, pero ¿sabe? El personaje. Habrá que verla. Habrá que ver. ¿Qué tal está? Y cómo. Pues sí, ¿cómo justifican todo? Porque ¿te acuerdas cuando en Jumanji de La Roca salió esta chava con chorcito y todos de, ay, ¿por qué la ponen así si está en la jungla? Y luego La Roca dijo, oigan, tranquilos, hay una razón. Y ya luego te das cuenta que la razón es porque pues es un personaje de un videojuego de hace un montón. Y, pues, sí, es como una Lara Croft, ¿no? O sea, está como... Ajá, exactamente. Entonces, pues no sé, digo, tampoco es como que tenga mucha fe en DC en este momento, pero pues a ver qué sale. Oye, muy guapa esta chica, se llama... ¿Cómo se llama? Que tiene una serie que se llama Selfie. No sé cuál. Que ella es Nebula en la de Jumanji. Ah, ya, hablas de esta... Sí, la Karen que está en Karen Gillian, ajá. Sí, muy guapa. Pero bueno, volviendo con Titans. Pues sí, habrá que ver. Fíjate que no se ven tan mal los personajes, excepto si Starfire está como muy, muy, no sé, muy... No lo digas, Tito, no lo digas. No, no, no, se me hace como la mejor adaptada, la peor adaptada, más bien. Los demás se ven normalones, con el chico bestia como Izuku ahí con el pelo verde. Sí. Pero sí, se me hace como... un mal cast, yo qué sé. Digo, no es porque sea negra, ¿no? No, para nada. Sí, el cast sí está extraño, no sé. Pero ella como que resalta más, ¿no? Hay que ver qué hacen, porque igual Chico Bestia, pues no está verde, solo es el pelo verde. Entonces. Solo es el pelo, sí. O sea, habrá que ver. Sí, no sé si quisieron hacer eso para evitarse como las cuestiones de CGI. No sé, te digo, hay que esperar a verla. No sé cuándo sale. ¿Cómo se...? La palabra que buscabas, Tito, era afroamericana. Ah, sí, no es porque sea afroamericana, no, para nada. Yo ya saben que... Va, ok. Creo que se estrena el 12. ¿Qué cosa? Pero, esta serie, pero bueno. Oye, ya, pero a ver, creo cuando que... salga la vemos. ¿Pero de qué, de octubre? Para Estados Unidos y China lo de Netflix, creo. Pero es que dice, Netflix adquirió los derechos internacionales de streaming de la serie Titans de DC. Pues ojalá que sí, digo, no sé si la vaya a ver, la verdad. Habrá que ver, ¿será esta la película? Pero fíjate, sí es cierto, dice Atomo, se ve tipo Inhuman, también se veía piterísima y pues nació muerta. Sí, también le va a ir muy mal, no sé. Inhuman, pero sí, bueno, sí. Espero equivocarme. Sí, Inhuman sí nació que muerta. De hecho, Inhuman era de 22 capítulos y la terminaron cortando, ¿no? No sé, no, o sea, yo ni siquiera sé qué pasó con eso, así de mal. Con este Ramsey Bolton. Sí, Bolton. La neta yo no lo... Pues sabe, yo no espero nada, la verdad, de Titans. Y no creo que sea... No creo que sea el... ¿cómo se dice? ¿Un éxito? Sí, o lo que salve a DC de su perdición. No, para nada. Pero sí, se estrena el 12. ¿De este mes? De este mes, exacto. Y yo creo que va a pasar sin pena ni gloria, pero bueno. Pues ahí está. Oigan, brevemente, hoy martes... Pues hubo Champions. Que una pequeña sección. Uy. El pequeño intro de la Champions. Curiosamente, quería hablar porque me aventé el Manchester United Valencia. Creo que de todos los partidos. Y el más aburrido. Ajá. De todos el que quedó 0-0. Pero qué bonito es ver un partido en el Old Trafford. Digo, no fui al Old Trafford, pero. La transmisión en el Old Trafford muy bonita. Vaya. Sí. Aparte las gradas, ¿no? Sí, entonces el las gradas súper abajito, pero sí, no me aventé el partido, el único partido de 0-0. Sí, la verdad sí estuvo terrible. Hubo algunas llegadas, también hay que destacar, el Madrid perdió 1-0 contra el CSKA de Moscú. Un equipo ruso, que curiosamente nunca había perdido en Rusia, el Madrid. Entonces, ¿será acaso que el Madrid ya empieza a extrañar a CR7? Nah, pues es que es un tiempo de cambio, la neta. Sí, yo veo al Madrid en transición, ¿no? Totalmente. Exacto. Pero, exactamente. ¿La Juve juega hoy o juega mañana? Jugó ganó. No, 3-1 creo con triplete de Dybala. Oye, pero CR7 no jugó o qué pasó? No, que acuérdate que lo expulsaron el partido pasado. Ah, ok, entonces te expulsan y no puedes jugar el siguiente, ¿verdad? Ajá. Bueno, le fue bien porque solo... Dependiendo de tu falta. Ok. Y le fue bien porque solo lo sacaron uno. Ah, ya, a ver. Pero sí hay que poner atención a la jornada siguiente porque es Juventus-Manchester United, entonces va a ser CR7 contra su ex club. Habrá que ver si... Oye, si ya para que corran a Mourinho, ¿no? Ya no le falta nada. Sí, Mourinho, la verdad es que Haz de cuenta que, ¿cómo se llama? Sir Alex Ferguson les deja el Ferrari. O sea, imagínate al Manchester United como un Ferrari nuevo, impecable. Y llega, ¿cómo se llama este holandés? Van Gaal. Ajá, Van Gaal, y pues estrella básicamente el Ferrari, ¿no? Y de ahí como que, Mourinho lo quiso rescatar, pero la verdad es que no. O sea, ya es un terrible. Digo, no tiene, según yo, no tiene tan mal equipo, pero sí, no juegan a nada. O sea, no sé cómo vayan. Sí, a tirar, pero mal. Digo, en décimo lugar. Ajá, décimo lugar. Terrible, terrible. Pero recordemos también que, o sea, de Manchester jugar, por ejemplo, de estar en final de Champions con Sir Alex Ferguson, de repente empezó a desaparecer de Champions. Hubo un torneo, no sé si fue el pasado o antepasado, que ni siquiera estuvo en Europa League. Ah, pero fue el que ganó la Supercopa, ¿no? Sí. De Europa. Sí, sí, sí. Sí, ganaron esa copa, pero sí estuvo, no, es por ejemplo, cuando el Manchester brillaba, el Liverpool no. Y ahora que el Liverpool, bueno, el torneo pasado que brilló, pues el United no. Entonces, sí, yo creo que ya están a nada de correrlo, a Mourinho. ¿Pero sabes cuánto cuesta correr a Mourinho? ¿Cuánto? 16 millones de euros. Ah, pero porque tiene cláusula de rescisión. Sí. Interesante, pues qué triste, lo único divertido es cómo le hacen burla o Farrell en Deportología cada que al United le va mal. Sí. Y le hacen un toma la papa. Pero, y que por ejemplo el City estuvo a punto de coronarse campeón en el Old Trafford, por nada. Ah, sí, sí, y fue la remontada de Pogba. Así es. ¿Por qué se tratan de estas cosas, malditas? Deténganme, por favor. No, está chido. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más pasó? ¿Qué otro juego hubo? Ah, bueno, mañana tenemos el Barcelona-Tottenham. Ese va a estar bueno. Sí, el que no lo voy a ver porque yo voy a ver el del Dortmund contra el Mónaco, que okay. Le está yendo mal, de hecho, en el Ligón. Sí, por ahí tenemos un chat del Powner y pues a veces nos ponemos a platicar sobre los juegos. Digo, en nuestro tiempo libre, claro, ¿no? Nada se mezcla con el trabajo. Oye, el Dortmund bebé que ahorita sorpresivamente está cabeza de la Bundesliga. Sí, que goleó ¿a quién goleó? ¿Fue en Champions o fue en Liga? No, en Liga, al Nuremberg, y luego remontó al Leverkusen, iban perdiendo 2-0 y los remontó 4-2. Sí, está jugando muy bien. Oye, también algo que me sorprendió fue Roma contra el Victoria Pilsen o Ple. Ah, 5-0, ¿no? Sí, 5-0. Y fíjate, mejor hubiera visto ese, porque sí, me aventé el 0-0. Fue el único partido de todos los que hubo hoy que quedó 0-0. También, bueno, el Bayern empató con el Ajax, el Lyon con Shakhtar a 2. El Benfica ganó con un expulsado, pero ganó el Benfica. El City le ganó al Hoffenheim 2-1, entonces. 2-1 y en el último minuto. Oye, te imagino decidiendo cuál juego voy a ver. Todos se ven interesantes, pero este del Manchester United-Valencia se ve el mejor. Sí, sí, la verdad es que así yo los vi y dije, este parece el más atractivo. Bad luck, Tito. Fue el que pensé, este no va a quedar 0-0. Pero bueno, me he equivocado. En fin, mira, mañana tenemos PSG contra Estrella Roja a las 12. Napoli-Liverpool, Dortmund-Mónaco, Atlético de Madrid contra Club Brujas, que así se oye el nombre del equipo más chafa junto con Young Boys, que es el club favorito de los padres. Y bueno, Tottenham-Barcelona. Young Boys, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oye, también hay que ponerle atención. Compañero, por favor, es un equipo de tradición. No, otro interesante es el PSV Inter. Ojo ahí con el Chucky. También hay que verlo. Por favor, el Chucky. Ojalá creo que sí tiene para matarlo. Ojalá, está difícil, mira, pero. Yo creo que de ese grupo. Es como en Deportología decían: no manches, ¿por qué no nos ¿por qué en el equipo del PSV, en el grupo del PSV no hay un equipo fácil? Dice: lo que pasa es que el PSV es el equipo fácil de ese grupo. Y pues sí, tiene razón. Sí. Oye, que no es como el Porto de Miguel Herrera, que ese sí le tocó bien, pinche fácil. O sea, si no pasan primeros, pues están bien pendejos. El Porto. ¿Con quién quedó el Porto? ¿Ese? No me acuerdo, pero me acuerdo que lo vi y dije, ay, no me gusta. Está. A ver, aquí tengo los grupos rápidamente. Aquí está Galatasaray, Schalke y Lokomotiv de Moscú. Pues sí, está. Ahí está. Está pasable. Sencillo. Sí, ahí está. Y el disculpen por la nota de la Champions. Muy breve. Muy breve, es todo lo que. No sé, falta agregar algo. Deberíamos agregar la costumbre, ¿no? Estaría bueno. Pero bueno, ya, ¿qué sigue? Netflix. Netflix gratis con Movistar. Oye, sí, pensé que ya había tomado el Puner. Y por eso estabas hablando de la Champions. No hemos terminado con el Puner, amigo. No. Había puesto ahí pegada la de Netflix con Movistar, pero pues ya vi que alguien ahí metió la Champions y ya no pude unir la nota. Ah, perdón. Sí, le agregué, pero pensé que era más importante. Pero pues, nada más que teniendo Movistar vas a tener Netflix gratis. Es como una cosa de Claro Video y así. Creo que en España, que es donde pega más Movistar, tienen un acuerdo similar. Supongo que lo quieren extender aquí para que más gente se pase a Movistar. ¿Pero qué Movistar y no está ya a punto de quebrar? No, tienes que contratar Movistar Play, que es algo así como internet y este paquete raro, ajá. Y ándale, el paquete en pedes. Y te va a incluir Netflix. Ok. No sé qué tanto aumente el precio del paquete para solventar el gasto de la licencia de Netflix, pero ahí está. Pues nada más que no lo vayan a ver con sus datos, amigo, porque si no. Sí, se los echan. O quién sabe, a lo mejor te dan. Estaría chido si te dan datos ilimitados para Netflix. También, o pues. No sé qué. Cómo haya aumentado el catálogo de las opciones descargables de Netflix. Ya ves que las descargas y las puedes ver después, aunque no tengas internet. Podría ser también. Oye, antes, mande. Perdón, le pusiste primero reviews de Venom y no pusiste el link. Ah, no, pues es que nada más es como la calificación en Rotten Tomatoes. ¡Hala! Ok, ahorita vamos. Pero, si quieres, así como una review, hace ratito Martín tuiteó una de ING. De ING, dije. Ajá. ING. ING. Del INGE, una del INGE. ¿Una del INGE? Okay. O de ese. ING es el centro ese de ¿cómo se llama? De vitaminas, ¿no? Sí. GNC es ese. Ah, perdón. Uy, estaba muy lejos. Ay, ¿Qué GNC no es por qué? Bueno, ya. Netflix, Movistar, bla, bla, bla. Y el primer review es de Venom. Pues en Rotten Tomatoes tiene 32%. ¿Sabes por qué supe que iba a estar mala? ¿Por qué? Porque cuando los actores se empiezan a quejar de la película antes de que salga es porque sí, ya valió. Es muy, muy mala, sí. Según esto, Tom Hardy dijo que habían quitado como las escenas más fuertes. Lo comentaba se pone el pasado, ¿no? Que pasó de ser R a pasar a ser PG-13. Y yo creo que ahí se perdió material que le pudo haber dado otra cara a la película. Y pues ahorita en Rotten Tomatoes ya tiene un 32 y en IGN dicen ¿qué dijeron? Por aquí estaba. Dijeron too much water. Sí, dice que hace lo mejor para como elevar la tonalidad del guión confuso, pero que pues Venom te deja suplicando un antídoto. Okay. Básicamente es mala. ¿Sabes qué? Yo vi el clip de la pelea con el equipo SWAT y dije, no manches, qué porquería. Es como el meme de no mames, qué asco. Oye, Sí, ese mero. Un 4 le pusieron, ¿eh? ¿En serio? Sí. Oye, qué mal, Tom Hardy. Yo pensé que no tenía película mala. Hasta ahora. Pues es que a lo mejor el director Scott es bueno. Y bueno, la pero... versión comercial es la que salió mala, ¿no? Sí, habrá que verla. No, pues decían de... Es que no es mala, es que no has visto el director Scott. ¿Eh? Sí, nunca va a salir el pinche director Scott. Sí, no, eso es lo malo. O sea, yo creo que desde el punto de... desde que decidieron hacer la PG-13, creo que ahí fue el primer error. No. Sí, eso aparte, es como decir... siento que estuvo muy apresurada. O sea, de las primeras imágenes que vimos de Tom Hardy ya haciendo Venom, a que ya salió... Sí, fue muy rápido. Poco tiempo. Y siento que... o sea, eso mismo le resta como... como calidad en la película, ¿no? Oiga, pierdes los detalles. ¿Pero qué opinan del Venom? O sea, no de la película, sino del simbiote. O sea, ¿les gusta, no les gusta? ¿Prefieren Spider-Man 3? No sé, ¿qué opinan? A mí no, Venom siempre se me hizo raro, no sé. O sea, se me hace como este monstruo súper mamadísimo, extraño. Oye, no sé, no me gusta. Hay dos Venom muy chidos. Son el de la serie animada de Fox Kids y el Venom de el juego de Spider-Man, pero hablo de obviamente de Play 1. Esta noticia la voy a ligar con la otra que tenemos aquí, pero antes de eso, a mí me gusta más este Venom, el al menos el diseño se ve más, se ve precisamente como un simbionte y el otro se veía como un traje, nada más. Acá sí se ve como más tintoso, ¿sabes? Ya. Y también, bueno, para cerrar el poner, porque ya son las 12. Pues ya terminé Spider-Man, amigos. Con un 80% del total. Te faltan los extras. Me faltan sidequests, me faltan algunos challenge. Cosillas que dejé por ahí. La verdad es que cuando llegué al final, no esperaba que ya fuera el final, pero me dice, oye, ya vamos a llegar al final, ¿estás seguro que quieres continuar? Ah, yo, ya, sí, de esos ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ajá, de que acaba lo que tengas que acabar, ya no hay vuelta atrás. Exacto, entonces dejé un save ahí, pero igual, o sea, acabas el juego y puedes, ¿cómo se dice? Puedes completar lo que te faltó. Ajá. Uh-huh. Se supone que va a haber un New Game Plus, pero aún no está. O sea, va a llegar con una actualización. Sí está pensado, pero aún no está. Hablando también de Venom, no hay nada de Venom en el juego. O sea, yo me imaginaba, no sé, algún... Ya ves que, por ejemplo, en Arkham Asylum, jugabas, no sé... Por ejemplo, en el primero, veías cosas del pingüino y el pingüino sale hasta el 2, ¿no? Entonces yo esperaba como algo así, como un guiño, pero no, la verdad es que no hay nada. El juego tiene escenas post-créditos, o sea, acabas los créditos y hay dos escenas extra. Una vemos a Miles Morales y en la otra vemos a Norman Osborn, que es medio spoiler, pero pues básicamente te dice que Harry no estaba de viaje. Harry lo tiene el papá en un tanque. Buscando la cura para la enfermedad que tiene. Entonces, pues ahí, ¿cómo se dice? Está en un líquido verde, como cuando Goku se está recuperando. Haz de cuenta, está como en un tanque así. El final me rompió el corazón. Hay una decisión que tiene que tomar Spider-Man. Y digo que la tiene que tomar él porque tú no. Tú solo eres un espectador, o sea, no hay ninguna. La toma él. Ajá, la toma él. Tiene que decidir entre... Solo voy a decir que tiene que decidir entre salvar a alguien o salvar a la ciudad. No se cambian vidas, capitán. Entonces está muy heavy porque en esa decisión que él toma, sientes totalmente la responsabilidad y el peso que él tiene de ser Spider-Man, ¿no? O sea, no es... Ay, como... Gracias. ¿Qué? Gracias ¿Qué por dije? El spoiler. No he dicho quién. No he dicho quién. Bye. No. No, ya sé qué decide, gracias. No, no, no, amigo, no tienes idea, no tienes idea. La verdad, wow, sí estuvo, o sea, para el tono del juego, ay, güey, no lo esperaba. No llores. La verdad, sí me llegó al cora, la verdad. Hay que decir también, la pelea final está muy chida. No tanto por las mecánicas, pero el discurso final que hay está muy chido. El traje final, no se los voy a spoilear, está muy chido también. Es negro. Tampoco les voy a decir qué hace. Hay un traje preciosísimo, ahí sí les va el spoiler. Es el traje del Spider-Man clásico, el del cómic, pero haz de cuenta que tiene un cel shading. Entonces se ve precioso. Ah, con cel shading. Se lo he visto. Está increíble. O sea, si hubiera un juego totalmente en cel shading de Spider-Man, se vería increíble. Y digo, el juego se ve muy bien. O sea, por ahí estaba ese mame de que le habían bajado un poco las gráficas. Pero pues sabemos que desde que algo sale en E3, el primer trailer al juego final, pues hay mucha diferencia. Sin embargo, un punto a favor que tiene el juego es que todas las escenas son en tiempo real. O sea, esto con el fin de que tienes el traje puesto. Un traje que no es el ¿cómo se dice? El del juego. Y eso no te rompe el juego, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en otros juegos estás en una misión principal, ves un video y luego regresas con el traje que tienes. Entonces como que te rompe y dices, ah, caray. Y acá no pasa eso. Vale. O sea, todas las cinemáticas son con el traje que tengas. Eso está muy chido. Entonces, sí, la batalla final está muy chida. Sobre todo, tomé muchas fotos, pero no quiero subirlas para no spoilear. Las side quests muy divertidas. Sí, son algo repetitivas y todo, pero la verdad es que pues no le pongo pero, ¿no? O sea, son divertidas. A veces hay una de cazar palomas, hay otra de no sé, de hay un güey que se queda Spider-Man y está resolviendo crímenes y tienes que ir a ayudarlo porque pues el güey no es el verdadero de Spider-Man. Claro. Tiene referencias a las películas. Usan la frase de la que dice Mary Jane al final de Spider-Man 2, que dice Go get them Tiger. Go get them Tiger. Ajá. No hay beso de cabeza. O sea, de ¿cómo se? Con Spider-Man de cabeza, pues. Ajá. Sí, no. Solamente estoy aclarando. ¿Qué otra cosa? Muy bueno, muy buen juego. Yo creo que le voy a sacar todo el 100% porque dicen que hay algo. Hay algo con el 100%. Los trajes muy chidos. En mi opinión faltó el traje negro de Spider-Man. Mira, faltó el simbionte y faltó el traje de Sam Raimi. Y me hubiera gustado también ver el de Amazing Spider-Man 2. También me parece un traje muy chido. Algo que tiene muy bien el juego a favor, que a pesar de que no se ve o este aparente downgrade gráfico, es las texturas. O sea, cada traje tiene sus texturas, los... ¿cómo se llama? Las animaciones, los gestos de la cara están muy bien trabajados. O sea, en ningún momento las animaciones son así como tipo Mass Effect, que se quedaban viendo como los ojos zombie. Ajá. Sino que si los ojos tienen track motion. Me hubiera gustado más un diseño, te digo, cel shading. Se me hace que hubiera sido más duradero que pegarle al fotorrealismo, pero bueno, la verdad es que es el mejor juego de Spider-Man a la fecha y pues es exclusivo de Play 4, ¿no? Muy bien. Pero sí, hay que echarle un ojo. Hay cositas, obviamente Batman es la punta de lanza, o sea, es el tope en cuanto a juegos de superhéroes. Pero me encanta que Spider-Man trata de formar su propia identidad. O sea, dentro de los juegos de superhéroes, sí hay cosas que pues obviamente que en géneros pues se parecen mucho, pero trata de tomar su propio camino y de hacer las cosas por su cuenta. Y como cierra el juego, se nota que va a haber una secuela. Entonces yo creo que los villanos que no vimos en este juego, pues van a estar muy probablemente en el otro. Y bueno, sería todo. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. Sí, la neta sí lo quiero jugar. Ya tuve que regresar el PlayStation. Pero sí, en los planes sí. O sea, en algún momento lo voy a jugar. Vas sí. a ver. Sí. Y, sí. y tiene muy buenas reviews. Sí, es un buen juego. O sea, fuera de que... O sea, no es un juego de licencia como... Ah, saca un juego de Spider-Man y como salga. O sea, realmente el juego... Como antes, ¿no? Son películas que... Graban o sea, cualquier cochinada y como era de la película, pues ya lo compraba. Exacto, incluso Batman tuvo juegos muy malos de licencia. Había uno de GameCube terrible. Fue hasta que llegó Rocksteady que puso... A ver, dijo, a ver, ¿así se hacen los juegos de superhéroes? Y es una fórmula que está vigente, o sea, Spider-Man... Utiliza AC propia, pero... Pero se nota que es un juego hecho... Primero el juego y luego hago la historia, ¿sabes? O sea, no es como... Tenemos esta historia muy buena, pero ¿cómo la hacemos juego? No, o sea, aquí es al revés. Entonces, si eres fan de Spider-Man, pues sí tienes que jugarlo. Y te digo, me volví a encariñar con Spider-Man. Quiero volver a ver las de Raimi. Incluso hasta me voy a aventar Spider-Man 3, solo por los LOLs. Y ver la escena incomodísima del bailecito. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí está Spider-Man para PlayStation 4. Pues bueno, no sé si quieren agregar otra cosa. Spider-Man. Pues ya que estabas dando tu reseña de Spider-Man, si alcancé a acabar el Horizon Zero Dawn. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Sí está chidito. Fíjate, justo acabé Spider-Man y todavía tengo tiempo para sacarle lo que me falta en lo que llega Red Dead Redemption 2. ¿Qué tal Horizon? Sí. Historia, campaña, mecánicas. Me gustó mucho, la historia está muy chida, las mecánicas están padres, las de la casa, Les decía que a lo mejor el movimiento vertical es a lo que le faltaba pulir. Hay otras cosas, por ejemplo, que no existen baúles como para guardar cosas. Todo lo tienes que cargar y tienes que hacer más grande tu bolsa, pero luego es un poquito complicado. Entonces, o sea, como que sí tiene para dónde mejorar, pero sí. Es un muy, muy buen juego. Le decía a mi hermano que tal vez el error que cometí fue jugar primero God of War. Sí. Porque elevó muchísimo la vara de todo lo demás. O sea, disfruté mucho los juegos que jugué. Sí, lo que le criticaban al juego es haber salido cuando salió Breath of the Wild. Sí. Porque sí, es un buen juego, pero sí lo estuvo mucho tiempo bajo la sombra de Breath of the Wild. Guerrilla Games, son los que hacían, no sé si te acuerdas de... Ah, se me fue el Halo Killer de PlayStation. ¿Cómo se llamaba? ¿Killer 7? No, se llamaba... Killzone. Killzone, ajá. Ajá, ellos que hacían shooters y luego ya hicieron Horizon Zero Dawn. La historia me gustó mucho, o sea... Es el estudio Sucker Punch, ¿no? ¿O quién es? ¿O es Insomniac? No es Insomniac, ¿verdad? No, el estudio es Guerrilla Games. Ah, Guerrilla Games, perdón, sí, es cierto. Haz de cuenta, Horizon Zero Dawn es en el futuro, posapocalíptico, después de que, nos morimos todos, y vuelven como a la edad, no de piedra, porque, o sea, existen vestigios tecnológicos, y los utilizan para hacer herramientas y armas y cosas así. Entonces, es como si... O sea, la civilización empieza como a levantarse otra vez y hacen sus ciudades y todo esto. Y me gustó mucho esa historia, o sea, cómo abordan el fin de la raza humana y del planeta y cómo vuelve a resurgir la vida y las civilizaciones. Y te vas encontrando todos estos vestigios. Uh-huh. Aparte de que la personaje principal y su... Aloy. Sí, Aloy, que... O sea, tiene como un vacío existencial porque no tiene una madre y se supone que todos vienen de una madre y para ellos es muy importante, para su tribu. Y entonces ella, impulsada por este deseo de conocer de dónde viene, termina pues ayudando a la humanidad. Entonces la neta está muy, muy buena, está muy chida. Sí me gustó. Oigan, dice Atomo que qué pedo con Tito, que Asaf le dice que de qué estudio es y lo ignora por completo. Es la piedra. Ah, perdón. Perdón, es la piedra, yo ya sé cómo es Tito. Sí, es la tres piedras por 10 pesos. Está fuerte, ¿eh? No, es que no sé por qué pensé que era Insomniac o que era este estudio Sucker Punch. Pero bueno. ¿Tú, Charmin? ¿Avanzaste con Portal algo? Sí, sea, ¿algo que sí, comentar? Ya, ¿ya lo acabaste? Ya traigo la papa. Okay. Más bien. Ay, en eso tengo... ibas la vez. No, sí, todavía no traigo la papa. Acababa de estar el líquido azul. Ah, ya. ¿Ya pasaste esa parte? Ah, ¿o sigues? Sí, ya pasé. O sea, ya tengo la papa, el líquido azul, o sea, el que es agua y el que es naranja. ¿Ya viste las oficinas de Aperture? Sí, las oficinas viejitas ya las pasé. Ya estoy en las nuevas, de nuevo. ¿Ya viste ya viste que hay un día que los empleados llevan a sus hijos al trabajo? Ay, sí, ¿no? De las cosas que va diciendo la voz de... Ya no es esta Gladys, ¿no? Ya es un señor, ¿no? Gladys, como la secretaria, ¿no? ¿Qué pasó? Es Gladys. Es Gladys. No, que dice cosas como de... Oh, bienvenido a esta prueba. Ah, porque aparte está todo en español de España, ¿no? Sí. Bienvenido a esta prueba. Si te sientes mal y empiezas a vomitar y te da una convulsión, no te preocupes, te echaremos al incinerador. Cosas así, ¿no? Sí, uy, me gusta ese humor negro mucho del juego. ¿Entonces no estás jugando en español? Sí. Ok. Que hay una parte que Willy hace. ¿Sí es Willy? ¿Willy Wonka? ¿El mejor chocolatero? No, el... ¿Cómo se llama el robotcito azul? Sí, es Willy, ¿no? No sé. No. Los nombres. Tiene un nombre más. William. No. Ay, no sé, pero hace un acento como... Es británico. Bueno, en inglés, pero en español hace como un acento argentino. ¿En serio? Sí. Sí, pues tiene que hacer las... Porque habla en español de España y hace el acento... Dice, che, no sé qué. Coraline. Es que, ¿por qué no viene los personajes así? Ah, sí, es Whitney, creo. Ay, ahorita te digo cómo se llama. Quedarme con esa duda. Portal 2. Whitley. Como Ron Whitley. Ajá. sí, gran personaje. Entonces tienes la papa ahorita. Entonces, básicamente, Whitley se apoderó de... Sí, voy en la parte en donde empieza a necesitar hacer pruebas. Ajá. Y empieza a hacer, pasé las primeras dos pruebas donde ya te lo encuentras otra vez como frente a frente en las instalaciones actuales. Muy bien. Ya pasé todas las instalaciones viejitas. Ok. Oye, también se pone súper oscuro con eso que te dicen, como que te dan a entender que un padre transfirió la conciencia de su hija a una máquina, ¿no? O algo así. O sea, como el origen de GLaDOS. No, como que mataron a mucha gente ahí. Ajá, sí, o sea, realmente hicieron pruebas con seres humanos, ¿no? ¿Qué más iba a mencionar? Puras mentiras. Entonces ya casi lo acabas. Para donde vas ya no falta mucho. Ya llevas más de la mitad del juego. Yo creo. El soundtrack muy chido. Se pone... Es dinámico en algunos en algunas partes. Por ejemplo, con los lásers. O cuando saltas algunas plataformas. Es como maquiavélico. Tecno. Como... Shakespeareano. Ajá, algo así. Es como esa mezcla. De repente está muy tecno, de repente muy... Así como... Sí, muy... Ajá, y de repente muy tétrico. hasta como que captura algo como de la claustrofobia que es estar resolviendo portales y no poder salir. Sí, ¿no? Que, bueno, cuando estás en las oficinas viejitas, volteas hacia arriba y ves y ves, pues, que no tiene como un fin, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no trepo por aquí? O cosas así. Sí. Y bueno, también la justificación que hacen es que el líquido de portales solo lo puedes pegar en ciertos lugares, ¿no? O sea, no es como, ah, pues pongo un portal aquí y otro acá y me escapo. O sea, realmente hay un... Está pensado eso, ¿no? O está justificado. ¿Qué más te quería mencionar? Sí, los diálogos, el guión, todo está me gusta mucho. O sea, y de hecho hay una campaña para dos jugadores que son portales. Sí, tiene multiplayer. Ajá, muy chido también. ¿Qué más quería agregar? Sí, síguele también me gustan mucho las mecánicas, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo poner un portal y otro y dejarte caer y esa aceleración. Y pones un portal en el aire y sales con la aceleración, ¿no? O sea, eso está muy chido. Hay, por ejemplo, hay algunos que te quiebras la cabeza y dices, ah, ¿cómo le voy a hacer? O no es posible. Y era una cosa súper sencilla. Sí. Sí, hay maneras de... Y me gusta que no hay tutorial, o sea... No, pues en el mismo juego te va dando como el... Ajá, es que eso es lo brillante, o sea, el tutorial es la primera misión, ¿no? O sea, te enseña, mira, con este saltas, con este disparas y resuélvelo, ¿no? Pero sí, muy, muy chido. Hay como un documental, no sé si viene en el mismo juego o aparte. Está muy chido. Si quieres, cuando lo acabes, dale una checada. Y bueno, pues, si no hay más que agregar, vámonos despidiendo. ¿Qué les parece? Fuga. Va, va, va, va, va, va. ¿Qué les parece? Bueno, pues gracias a todos, gracias a ver, ¿quién está aquí en el chat? Ahora verán. Dice, Asaf le dice, no es tutorial for dummies. Sí, efectivamente, no es tutorial for dummies, es porque me cagan esos tutoriales mal implementados, ¿no? Que son como de, no, como no te dejan avanzar hasta que lo haces. Y acá desde el principio ya estás jugando. Pues bueno, saludos a Pistatánico también por acompañarnos. Hace mucho que no te vemos por acá, Pistatánico. Ojalá te podamos ver más seguido. Bueno, si lo escucha grabado, pues saludos. Para Armando Godínez también. Asaf Charmín. Para ti que estás en el futuro y no estás escuchando. O tal vez para mí, yo del futuro que está escuchando este Powner en 10 años. O menos, como 15. Pues gracias amigos, estuvo muy bueno el Powner. Creo que hablé mucho. Muy chido. Muchas notas y mucho que hablar de la película. Y eso que no la vi, imagínate si la hubiera visto. No me paran. Pero bueno, gracias. Esto fue el episodio 166, Forrest Gump, titulado Sopa de Caracol. También conocido como Sopa de Camarón. ¡Ey! What American Soup. En fin, yo soy Tito, nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Ahora dejen de poner el tema de salida del. Ahora verán, aquí está. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No soy así de siempre! Why so serious? Save one again! I dare you, motherfucker!